Bueno, mis hermanos, vamos a empezar en este día de Shabbat. Me gustaría pedirle a alguno de los hermanos que si pueden hacer oración, por favor. ¿Quién de los hermanos gusta? Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias por este día maravilloso que nos das esta tarde para recibir tu Shabbat, Señor, para poder hacer conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón a nuestros pecados y nos hagas aceptos para escuchar tu palabra, para dirigirnos a ti, Señor. Bendice al hermano que va a enseñar, Señor, que sean tus palabras, no las del hombre, sino las tuyas. Vamos a entender conforme a tu voluntad, Señor, y podamos obedecer. Y en un día no muy lejano poder entrar en la vida, Señor, que es lo que anhelamos todos. Te pedimos una bendición para los que están reunidos, Señor, y los que no han podido también bendíceles. Y que puedan, de una u otra manera, escuchar la enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, lo agradecemos todos, Señor. Amén. Amén, mi hermano. En este día de Shabbat, ya que hagamos el propósito de escudriñar acerca de una enseñanza con respecto a lo que tiene que ver lo que nos dice la Escritura acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, y también acerca de lo que viene a ser la Babilonia. Tanto uno como lo otro vienen a representar enseñanzas o vienen a representar un conocimiento, algo que se enseña sobre un pueblo. Vamos a hacer el propósito acerca de entender acerca de que esto no viene a ser lo mismo, sino que son dos cosas bien diferentes en la Escritura. Y es importante tener y entender los versos que vienen a mencionar cada una de estas cosas para que nosotros podamos comprender que justamente una cosa no es lo mismo que la otra y hacer una separación. ¿Sí, mis hermanos? Para que comencemos, me gustaría que empecemos en el libro de ahí de Génesis. Vamos a Génesis 2. Versículo 9, por favor. Confirma la cita, hermanito. Génesis, capítulo 2, versículo 9, mi hermano, por favor. Solo el 9, ¿sabe? Y el Señor, Elohim, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Cuando nosotros vemos este pasaje en el libro de Génesis, vemos que el Poderoso hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, que era bueno para comer, ¿sí? El propósito con el que vino a nacer, o con el que vinieron a nacer estos árboles sobre la tierra, y estos árboles, mis hermanos, ¿en qué lugar estaban ubicados? En el huerto. ¿En dónde se encontraban estos árboles? Exactamente, ¿sí? El propósito de estos árboles era comer. O sea que si se comía de ellos es porque daban un fruto, ¿sí? Daban un fruto, entonces se podía comer de ellos. El Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces podemos distinguir tres clases de árboles. Podemos ver todo árbol delicioso a la vista, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Si seguimos leyendo en su capítulo 2, al 17, vamos a ver cuál es el árbol que estaba prohibido que el hombre echara mano y comiera. Por favor, hermano, si puede leer. Génesis 2, ¿qué? Porque es que se le cortó ahí. 2, versículo 16 y versículo 17. Mandó el Señor Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, de cierto, ciertamente morirás. Y aquí nos hace la mención acerca de dos cosas importantes. Dice: y mandó Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, de todo árbol que se encontraba dentro de ese huerto. Cuando nosotros hemos escudriñado acá con los hermanos, hemos tenido la oportunidad de que el Poderoso nos ha mostrado y nos ha enseñado acerca de que ese huerto venía a representar un lugar en donde se enseñaba la Torá, ¿sí? Y el propósito de que allí se enseñara la Torá era de que hubieran personas o enseñadores que escudriñaran, que estudiaran la Torá, que se estudiara, era como una yeshiva, llamada una yeshiva, y el propósito era salir y enseñar acerca de esto, ¿sí? Ahora, cuando venían a esto, se arrimaban a esta yeshiva las personas a estudiar, dice que de todo árbol podían comer. Porque estos que pueden comer de todo árbol, ¿quiénes son? Son aquellos que echan manos de esa enseñanza, de ese conocimiento, que vienen a ser aquellos que le están enseñando a un pueblo. Ahora, estaba en este lugar el árbol de la vida, todo árbol delicioso, que era bueno, que daba un buen fruto, que era bueno para comer, y también estaba el árbol del conocimiento, o de la ciencia del bien y del mal. Del único árbol del que el Poderoso va a prohibir que se coma es de ese árbol que es del conocimiento del bien y del mal. Capítulo 2 del libro de Génesis nos viene mencionando acerca de este árbol del conocimiento del bien y del mal, del que no podrán comer, porque ciertamente el día en que de ese árbol comieran, ese día ciertamente morirían. Ahora, posteriormente a este relato de lo que vemos en el capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a ver que Elohim ve que el hombre estaba solo y no era bueno para él, entonces decide hacerle ayuda idónea para él. Posteriormente, después de haber traído las bestias del campo, las aves de los cielos, a Adán, para ver cómo les había de llamar, dice que Adán no encontró en ellos ayuda idónea. Posteriormente a esto, Elohim va a hacer caer en un sueño profundo a Adán, y mientras él duerme, de una de sus costillas va a sacar a la mujer que posteriormente le va a llamar Eva. A la figura de lo que allí está pasando vemos que es una parábola, y que esta parábola nos viene a hablar acerca de un pueblo que había y que existía en aquel entonces, que estamos viendo que era un pueblo de enseñadores, como también había un pueblo que estaba siendo enseñado por esto. Esto es lo que representa a este Adán y está Eva, o sea, era una congregación de aquellos días, de aquellos tiempos. Y esto lo podemos que esto, a la figura de lo que allí está pasando, lo podemos ver en el capítulo Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a ver la figura que nos va a venir a hacer Pablo, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 11, desde el verso 1 al versículo 4. Vamos a ver la figura que hay entre una congregación y un pueblo que está siendo engañado. En el tiempo de Pablo a los corintios está hablando acerca de que muchos falsos apóstoles se levantaron y vinieron a engañar a los corintios. Y hace la misma figura de lo que supuestamente estaba pasando, por eso habla de que aquella Eva de aquel entonces fue engañada, y no solo una mujer fue engañada, sino la figura de una congregación. Vamos a leer, mi hermano, Segunda de Corintios 11, del verso 1 al 4. Ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Mashiach. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que es el que os he predicado, o si recibéis otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, podemos ver acerca de esa figura que nos viene a mencionar la Escritura, después de que no se ayude, este Adán no halló ayuda idónea en las bestias del campo, y todos los animales estos que el Poderoso le trajo, que bien hemos entendido y visto que es toda una parábola, tal como Mashiach dice que va a declarar cosas escondidas por parábolas desde, que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Ese ha sido el lenguaje, esa ha sido la forma en que el Poderoso se ha comunicado con su pueblo desde la antigüedad, por medio de las parábolas. Entonces hay que entender acerca de lo que nos viene a mencionar la Escritura. Si vemos que allí hay una parábola, hay un... cura, sin tolerarme. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he de esposo, un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura al Mashiach. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Corintios era una congregación, como también lo era esta mujer Eva desde el principio, ¿sí? A la figura de esta Eva viene a representar a una congregación que allá en aquel tiempo también fue engañada. ¿Por quién fue engañada esta congregación del principio? Por la serpiente. ¿De qué manera? Con astucia. ¿Dónde lo vemos a esto? Lo vamos a ver en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, capítulo 3, desde su verso 1 hasta su versículo 6, por favor. Perdón, hermano, 7, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Elohim había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿no moriréis? Dijo la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y os seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a ir poquito a poquito, porque realmente cuesta mucho lograr desmenuzar e ir comprendiendo, ¿no?, cada una de estas cosas. Incluso al día de hoy el Poderoso aún no nos ha permitido comprender muchos de estos misterios que están en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis. Pero en lo que el Poderoso nos ha permitido comprender, aún así vamos a ir estudiándolo y escudriñándolo poquito a poquito. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Cuando nosotros vemos acerca de este árbol, nosotros podemos ver que era una enseñanza y un conocimiento que estaba en algún lugar, estaba ahí, existía, ¿sí? Porque estaba, dice, el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De un árbol uno echa mano para tomar de un fruto y come, ¿sí? De ese árbol no podían comer, de ese fruto, ¿sí? De ese fruto no podían comer, ¿por qué? Porque el día que comieran de ese fruto, de ese día sería el día en que morirían. Ahora, esta serpiente, a la figura de toda la Escritura, cuando vemos la figura de la serpiente, nos viene a mencionar que la serpiente, siempre cuando llegó Mashiach en el pueblo de Israel, está la figura de la serpiente. Y los acusa a los príncipes de Israel, a los enseñadores de Israel, de que ellos eran una serpiente. Por eso les decía, no solamente el Mashiach, ya desde Yohanan, el que purificaba en agua, y hablando acerca de la serpiente, diciendo, ¿sí?, generación de serpiente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les estaba hablando de que eran una generación, ¿sí?, generación de serpientes, y les estaba hablando a los fariseos. fariseos, a los escribas, a los príncipes de Israel, eran los que venían a ser purificados en las aguas. Cuando Mashías llega, también les habla y les dice y les denomina serpientes. Vamos a leer un poco de esto para ver la figura, ¿no? Vamos al capítulo de Mateo. A ver cuál leemos que no, que haga la figura. Desde el 23, mi hermano, por favor. 23, del 33 al... Solo el 33, por favor. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? ¿Cómo escaparéis? Esperen que lo leo de nuevo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? Le estaba hablando a una generación, a un pueblo, y se lee, si leemos en el capítulo 23, antes del versículo 33, vamos a leer el verso 24 y 25 y vamos a ver de quiénes está hablando, mi hermano. Del mismo capítulo, por favor, el versículo 24 y 25 habla del fariseo y del escriba. Síguete, por favor. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la melda, la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahora, mi hermano, solo el versículo, el 29, por favor, solo el 29. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los números, los monumentos de los justos. Constantemente está la expresión del maestro, hay de vosotros escribas y fariseos, y vemos más abajo que estas son la generación de la serpiente. Generación de víboras, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del Gehenna? Les estaba hablando a ellos, que eran los que tenían la capacidad de enseñarle a un pueblo. Cuando la serpiente se presentó en el capítulo 3 del libro de Génesis, lo que la serpiente está haciendo es darle de un conocimiento, les está dando un conocimiento a esa congregación, le está diciendo que coma, de hecho que le está diciendo con que Elohim nos ha dicho. Eso era la forma de probar y de tentar, y la congregación, ¿qué es lo que hizo? Le prestó oído a la serpiente, y vemos que Pablo está diciendo en la carta a los Corintios que con astucia la engañó a la congregación de aquel tiempo, y le dio a comer de un conocimiento a esta congregación. La cual echó mano a esta congregación de ese árbol de conocimiento del bien y del mal, y comieron. ¿Pero por qué lo comieron a ese conocimiento? Lo vinieron a comer a ese conocimiento porque ellos habían transgredido el pacto. Por cuanto ellos traspasaron el pacto y transgredieron, el poderoso les va a hacer que caigan en esto que viene a ser el conocimiento del bien y del mal. Es la misma figura de lo que viene a suceder con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Por qué el poderoso les viene a dar la Torá añadida? ¿Por qué les viene a poner el camino de la vida y del bien, de la muerte y del mal, y les dice, escojan la vida? ¿Por qué les da este conocimiento de lo bueno y de lo malo juntos? Porque ellos primero que lo que habían hecho, transgredir el pacto. Por eso lo que viene a suceder en el libro de Génesis, capítulo 3, es una parábola acerca de lo que está pasando en aquellos entonces. Pero si nosotros miramos la vida de Israel, podremos ver y entender mucho más de lo que le vino a pasar en el capítulo de Génesis 1, capítulo de Génesis 2 y capítulo de Génesis 3. Podremos entender el misterio que allí estaba oculto, mirando no solamente lo que vino a suceder con Israel en el desierto, sino lo que vino a suceder con Mashiach y la llegada de Mashiach a Israel. Podemos ver y entender lo que vino a suceder con aquel pueblo de la antigüedad. Pablo está hablando y está diciendo, ojalá me tolerasen un poco de locura, sí, toleradme. porque os celo con el celo de Elohim. Recordemos que hay un celo según lo que dice en Romanos, dice el capítulo 1 y 2, porque allá Corintios está hablando de un celo de Elohim, ¿sí? En el Romanos capítulo 10 y versos 1 y verso 2 dice algo muy diferente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, no conforme a ciencia, tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Ese es el punto, que no se sujetaron a la justicia de Elohim, tenían celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento adecuado, no conforme al conocimiento correcto. Por eso Pablo está hablando de otro celo, del celo de Elohim, que es el conocimiento. Dice así: ojalá me tolerasen un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura al Mashiach. ¿De qué forma se presentaba una virgen? ¿Presentó el poderoso Mashiach al poderoso como presenta a la congregación, a la Kailá, como una virgen pura, como una esposa pura? Por medio de un conocimiento, porque dice que a la congregación, que es su iglesia, que es la novia de Mashiach, dice que la purificó, que la lavó, la limpió, ¿en qué? En el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la forma en que Pablo había venido con este celo de Elohim a desposarlos con un solo esposo era mediante un conocimiento, ¿sí? Mediante ese conocimiento que es la verdad, que es la Emet. Pero dice lo siguiente: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Y tiene que ver con los sentidos, porque los sentidos son los que tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, como lo dice la carta de Hebreos, capítulo 5, si mal no me acuerdo, capítulo 5 de Hebreos, del 11 al 14. Vamos a hacer un parate hasta acá y vamos a preguntar si mis hermanos se van entendiendo más o menos lo que se quiere explicar hasta acá, mis hermanos. Vamos a leer, porque habla acerca de los habla de los sentidos, ¿sí? Sí, mi hermano, por favor, leamos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Y ese es el punto, mis hermanos, que cada uno de aquellos que se arriman a este conocimiento y toman el compromiso de arrimarse para enseñarle a su pueblo, tienen que hacer el propósito de llegar al conocimiento, echar mano de la perfección mediante escudriñar la palabra, porque el propósito es ejercitar los sentidos para discernir entre el bien y el mal, saber discernir entre lo top y lo ra, saber discernir cuál es el camino de la vida y del bien, y escoger ese camino y caminar por ese camino, porque ese es el que lleva a la vida. Por eso en la carta de Corintios está hablando acerca de que dice: temo por vosotros que como la serpiente con astucia engañó a Eva, que era la congregación de aquel tiempo, también a esta congregación de Corintios dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Mashiach. ¿Cuáles son esos sentidos que se pueden extraviar de la sincera fidelidad a Mashiach? Esos sentidos eran el discernimiento del bien y del mal, conocer lo que está bien de lo que está mal. No solamente en Corintios, en Gálatas podemos ver el relato acerca de estos que habían venido de la circuncisión y querían hacer que el pueblo se volviera a las obras de la ley en cuanto a volver a circuncidarse, cuando la Escritura venía por medio del Mashiach, por medio de Pablo, venía a enseñar que ya la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada era nada, sino lo que importaba era desde ahora en adelante comenzar a guardar los mandamientos. Por eso está hablando acerca de que había que aprender a hacer una separación del bien y del mal. Y esto lo pueden hacer aquellos que han aprendido a ejercitar, ¿sí?, a ejercitar el sentido entre el conocimiento del bien y del mal. Pero un ejercicio es algo que se hace todos los días. Y ese ejercicio, ¿sí?, de meditar en lo bueno y de lo malo para hacer una separación, tiene que ver con un sentarse mediante las Escrituras y poder comenzar a separar. ¿Cómo nosotros vamos a conocer aquello que quedó abolido? Porque dice Gálatas 3:19 que hay una Torá que fue añadida hasta que viniera la simiente. Cuando viniera la simiente, esa Torá iba a dejar de ser. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llegar a comprender? ¿Cómo vamos a ejercitar los sentidos? ¿Cómo vamos a llegar al conocimiento? ¿Cómo le vamos a comenzar a enseñar al pueblo qué es lo que está bien de lo que está mal si no lo hemos discernido en las Escrituras, si no lo hemos citado en las Escrituras? La forma de saber de lo que el pueblo tiene que seguir guardando en este tiempo, de cuál es la Torá que es perfecta, que nosotros agarramos el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías y leemos todo junto y pareciera que todo eso es la Torá perfecta, pero no, hay que hacer una separación de lo bueno de lo malo, y para eso se necesita de sentarse, hacer un ejercicio. Por eso habla, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Esos sentidos que pueden ser extraviados son la capacidad de sentarse a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice ahí la carta a los Hebreos, porque se han hecho tardos para oír. Y en esto entramos con lo que hemos venido estudiando a lo largo de muchos Shabbat, que tiene que ver con la fe, que dice que Abraham oyó y hizo, guardó. No solamente Abraham, sino todos aquellos que alcanzaron testimonios de ser varones justos, de haber alcanzado una emuná, hicieron algo. ¿Por qué tuvieron emuná? Porque oyeron, hicieron, pusieron por obra. Por eso es importante que entendamos acerca de lo que viene a suceder ahí en el libro de Génesis. Así como les estaba pasando a los corintios en el tiempo de Pablo, que se había levantado la serpiente para venir a traer el engaño, así estaba sucediendo en el libro de Génesis, exactamente lo mismo. Esta serpiente lo que hizo, por cuanto la mujer, la congregación de aquel entonces, transgredió el pacto, como lo hizo Israel, por eso les vino a ser dada esta Torá que fue añadida. Es un conocimiento que se les dio, que les fue para que murieran, por cuanto habían transgredido el pacto. Es lo mismo que les vino a suceder a Israel. Por eso dice que Elohim le ocultó el rostro y el pueblo pereció. Capítulo del libro de Oseas 7, por favor, mis hermanos. Mas a ellos, cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mis hermanos, una pregunta. ¿Quién fue el que traspasó el pacto? ¿Adán o la congregación también? Juntos. Está hablando de Israel acá, está hablando de Israel y está diciendo que Israel como Adán traspasó el pacto. ¿Cuál es el pacto que traspasó Israel? ¿Cuál es el pacto que quebrantó Israel? ¿Cuál es el pacto que invalidó, mejor dicho, la casa de Israel? El pacto de ser pueblo del Señor, del Poderoso. Exacto, pero para ser un pueblo del Poderoso, ahí mi hermano Gastón lo está poniendo, para ser un pueblo del Poderoso, ¿qué es lo que hay que hacer? Oír la voz de él, como lo hizo Abraham, y poner por obra, ¿el qué? Los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las leyes. En hebreo, los misbot, los la juca, los mishmeret y la Torah. Eso es lo que hay que hacer para ser parte de su pueblo. No es parte del pueblo del Poderoso aquel que no quiere guardar sus mandamientos. Es parte del pueblo de él aquel que realmente ha decidido poner por obra los mandamientos de él. Ese fue el pacto que quebrantaron, el pacto de los mandamientos. ¿Sí? Por eso dice que estaban las tablas del pacto. En esas tablas del pacto, ¿qué es lo que fue lo que se escribió? Vamos a leer dos pasajes. Leamos el pasaje de Deuteronomio 31:32, por favor. Deuteronomio 31. Primero, Deuteronomio 31, 32. Ah, mi hermano Richard pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los estatutos, los mandamientos y los preceptos? Ahora vamos a ver un poquito acerca de los mandamientos. Posteriormente podremos ver acerca de los estatutos y preceptos, mis hermanos, ¿sí? Que eso es lo que les decía hace rato, hay que hacer la separación de qué es lo que vienen a hacer una cosa de la otra, ¿sí? A las fiestas se les llama en particular de una manera, ¿sí? Eso hay que llegar a entenderlo acerca de que no es lo mismo, no es a llegar y agarrar y decir, las fiestas son misbot, ¿sí? No es llegar así nomás y agarrarlo a la ligera, sino ver realmente qué es lo que era, ¿sí? Si era un hook, si era una juca, si era una mishmeret, ¿sí? O si era un misbot. Leamos un poco de... Mire, le cambio el verso, mi hermano. Leamos primero Deuteronomio capítulo 9, versículo 11, por favor. Al versículo... 15, creo, espéreme. Sí, del 11 al 15, del 10 al 15, perdón. Y me dijo el Señor, las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y sucedió al fin que a los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, me dijo el Señor, levántate, desciende por tanto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló el Señor diciéndome, he observado a ese pueblo y he aquí que ese pueblo duro de cerviz, dejadme que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte mucho más numerosa que ellos. El 15, mi hermano, por favor. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis manos. Dice que en el versículo 10, dice que en estas tablas estaban escritas todas las palabras que el Señor habló en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. El día de la asamblea viene a ser en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando escuchan la voz del Poderoso y allí les anuncia las 10 palabras del pacto, o los 10 mandamientos como nosotros los conocemos. Vamos a Éxodo capítulo 20 para hacer la diferencia entre qué es lo que son los misbot, mi hermano, para ver que los mandamientos del Poderoso, ¿sí? Sus mandamientos de él, los misbot, son lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos. Hay más, pero a esto les va a llamar el Poderoso las tablas del pacto, y en ellos estaban escritas las 10 palabras estas. Capítulo de Éxodo 10, por favor. 20, perdón. Éxodo 20. Desde el versículo leamos desde el 1, mi hermano, para leerlas todas las palabras, ¿sí? ¿Del 1 al qué? Al 19, por favor. Al 20, léase hasta el 20, por favor. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Elohim en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Elohim y para su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Podemos ver entonces que el relato de Éxodo 20 concuerda con lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, que dice que habló Elohim en el monte en medio del fuego. ¿Sí? En esas tablas de piedras estaban escritas todas esas palabras. Y el día de la asamblea fue este. Por eso dice, todo el pueblo observaba, capítulo 20, verso 18 de Éxodo, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Escucharon al Poderoso en el día de la asamblea, le oyeron a él que les anunciaba las palabras de este pacto que él estaba haciendo con ellos. Ahora, lo que hay que entender es que el pueblo de Israel no solamente va a invalidar este pacto que el Poderoso va a hacer desde acá en adelante, sino el pueblo de Israel invalidó el pacto desde el momento en que salieron de la tierra de Egipto, porque no querían guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el pacto, mis hermanos? Sus estatutos. Chequemos en el versículo del capítulo 20. En el capítulo 20, versículo 6, le voy a pedir de favor a alguno de los hermanos que estén acá, que tengan el devor abierto, que me peguen la palabra que aparece en mandamientos, por favor. En el capítulo 6, por favor, mis hermanos. Mandamientos, tiene la palabra Mitzvah. ¿Me lo pueden pegar acá en el chat, por favor, mis hermanos? Para mis hermanos que están en la radio escuchando, si hay alguna pregunta, le voy a pedir que la hagan ahí en la radio, y algunos de los hermanos que están acá van a mirar ahí y van a hacer la pregunta acá en el chat. ¿Saben, mis hermanos? A mi hermano Gastón le voy a pedir el favor si está conectado en la radio. En el versículo 6 aparece que él hace misericordia sobre aquellos que le aman y guardan los mandamientos de él. Viene la palabra Mitzvah, ¿sí? La palabra Mitzvah, que es mandamientos. Los 10 mandamientos son estos que aparecen en las tablas de piedra que fueron escritas con el dedo de Elohim. El pueblo no solamente quebrantó el pacto cuando dice Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio, esto es posterior al día de la asamblea. Deuteronomio 31-32 es posterior al día de la asamblea. Ah, perdón, me equivoqué yo, sí. 31-20, perdón. Esto que dice que van a invalidar su pacto es posterior. Vamos a ver que el pueblo de Israel, antes de llegar al Sinaí, ya habían invalidado el pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto de los mandamientos. El pacto de andar delante de él y ser perfecto, guardando los mandamientos del Poderoso. Leamos, capítulo 31, verso 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, el cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, engordarán y se volverán dioses ajenos, y se volverán a sus dioses, a dioses ajenos, y les servirán y se enojarán e invalidarán mi pacto. Aquí nos dice la Escritura, cuando los introduzca en la tierra que había jurado a sus padres, en la que fluía leche y miel, comerán, se saciarán, engordarán, se volverán a dioses ajenos y les servirán, enojarán e invalidarán mi pacto. El pacto que van a invalidar es el pacto de los mandamientos, porque los mandamientos son los que fueron escritos en esas tablas de piedra por el dedo de los Ojín, ese es el pacto que ellos invalidaron. ¿Cuándo lo invalidaron? Desde el momento, dice Jeremías 31:31, este pueblo de Israel dice que invalidó el pacto desde que salieron de la tierra de Egipto. Ellos invalidaron el pacto. ¿Por qué? Porque no querían guardar los mandamientos. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 31:20 habla acerca de que lo van a invalidar. En Éxodo 20 dice que ese pacto que van a invalidar son los mandamientos que el Poderoso les anuncia al pueblo que escucharon en el día de la asamblea. Pero cuando este pueblo no quería guardar uno de estos mandamientos, por ejemplo el Shabbat, en el momento de Éxodo 16 cuando les da el maná, ese momento el pueblo quebrantó el día del Shabbat, ahí invalidó el pacto. Así que vamos a leerlo, leamos Éxodo 16 para ver que el pueblo ya lo había invalidado antes. Por eso va a decir Pablo que la Torá fue añadida a causa de las transgresiones. Y dice que la transgresión, ¿qué es lo que es? Pecado. El pecado es la transgresión de la Torá. ¿Cuál fue la Torá que el pueblo transgredió? La que es perfecta. Esa Torá de Yohebajé, esa Torá del Poderoso es la que el pueblo invalidó. Por eso, cuando el pueblo invalidó esa Torá que era perfecta, les vino a ser dada la Torá que fue añadida. Y ahí estamos entrando en lo mismo que está pasando en Génesis. Capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3. En Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le está diciendo que coma del árbol, es lo mismo que está pasando y lo que va a pasar ahora. En el capítulo de Éxodo 20 en adelante, el pueblo va a tomar, el pueblo va a comer, por cuanto sus enseñadores no supieron escoger la vida y el bien. Y caminar por ese camino, por cuanto vino a suceder esto, va a suceder lo mismo que sucedió en el libro de Génesis, y lo mismo que le sucedió a muchos de los corintios, que se dejaron de engañar por la serpiente y perecieron. Miren, leamos, les dije que íbamos a leer, me fui del Éxodo 16, versículo 28, dice, ¿hasta cuándo este pueblo no querrá guardar mis misbot y mi Torah? Ahí están quebrantando el pacto, no querían guardar, por eso dice que es un pueblo de dura cerviz. Y que quiero que viene la palabra mitzvá, por favor. Éxodo 16, verso 28, mi hermano. Solo el 28, por favor. El Señor dijo a Moshe, ¿hasta cuándo queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Vemos entonces que el pueblo no quería guardar sus mitzvot desde antes que subieran al Sinaí, porque el pueblo ya desde el momento en que salió de la tierra de Egipto, el pueblo viviendo en Egipto conocía los mandamientos, el pueblo en Egipto conocía al Poderoso, había un conocimiento del Poderoso en ellos, por eso el Poderoso se enoja, por eso el Poderoso decide, según Gálatas 3:19, añadir una Torá a causa de las transgresiones, ¿sí? Recordemos que dice que la transgresión viene a ser Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. Y Gálatas, capítulo 3, verso 19, dice que la Torá fue añadida a causa de las transgresiones. ¿A causa de qué transgresiones? A causa del pecado que había, porque el pueblo quebrantaba los mandamientos del Poderoso antes de subir al Sinaí. Ahí es cuando viene a ser añadida la ley, 430 años después que se le hizo la promesa a Abraham. En el Sinaí es cuando se da la Torá que fue añadida. ¿Por causa de qué? Las transgresiones. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería guardar de sus mandamientos, no quería guardar de su palabra. Por ende, el Poderoso les va a dar una Torá que fue añadida. Y dice la Escritura para qué las va a añadir, que enseguida lo vemos. Ahora, dice entonces que este pacto que el pueblo quebrantó, el pacto que el pueblo desechó o invalidó, viene a ser los 10 mandamientos. Y esto también lo dice Deuteronomio 4.13. Ahí me pega el verso mi hermano Gastón. Deuteronomio 4.13, mi hermano, por favor. Veamos que ahí dice que eran los mandamientos, el pacto, el, con lo que había hecho el pacto con Israel. ¿Me permite una pregunta un momentito, hermano? Sí, mi hermano, adelante. ¿Específicamente la Torah añadida son los 10 mandamientos? No le escuché muy bien, mi hermano, disculpe. ¿La Torah añadida son específicamente los 10 mandamientos? No, mi hermano. No tiene que ver con los 10 mandamientos. Tiene que ver con algo que viene a ser un conocimiento por el cual cuando el pueblo se tomara de ese conocimiento les iba a ser para morir. Los mandamientos son el pacto que ellos transgredieron para que se les dé la Torah añadida, el conocimiento, un conocimiento añadido, podríamos decir, una enseñanza que fue añadida. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Mashiach. Sabemos un poquitito de eso, porque queremos hoy hacer acá la separación del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que sí lo da el poderoso a lo que tiene que ver con Babilonia, que es la mentira, que la mentira puede nacer de cualquier persona, inventa una nueva doctrina. Sin embargo, el conocimiento del bien y del mal es un conocimiento que sí ha salido del poderoso, que sí vino de él, en el sentido, ¿cómo puedo expresarlo? Que él lo dio, ¿sí? Que él lo otorgó. Ya lo vemos poquito a poquito, ¿sí? Pero no, los mandamientos no, los mandamientos son el pacto. Mire, se lo dice Deuteronomio 4.13, y él nos anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Esas 2 tablas de piedra son las que escribió los con el dedo de él. Y ahí estaban escritas las mismas palabras que el pueblo escuchó en el día de la asamblea. ¿Cuáles fueron las palabras que escuchó en el día de la asamblea? Los 10 mandamientos. Ese es el pacto, ¿sí? Es el pacto. Guardar esos mandamientos es andar en su pacto. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que no haya que guardar los otros mandamientos. No quiere decir eso, ¿sí? Ese es el pacto. Hay que guardar los demás mandamientos, la demás Torah, hay que guardarla. Pero hoy no es un estudio para hablar de eso, mis hermanos, ¿sí? Sino hacer una separación entre el conocimiento del bien y del mal, que es un conocimiento que ha otorgado el poderoso y que está escrito en libros, a diferencia de lo que viene a ser la Babilonia, que es la mentira que nace de un corazón, inventa una doctrina nueva o equivocada o errada, por no permanecer en el conocimiento de la verdad, escudriñando las escrituras. Se puede caer tanto en comer de ese conocimiento del bien y del mal y perecer, como pereció Israel, porque vamos a ver que ellos comieron de ese conocimiento y murieron. Y también se puede caer en que el poderoso nos haga caer en el error e inventemos así la mentira o una nueva doctrina que nos haga perecer, no solamente a nosotros, sino también a los que nos están escuchando. Por eso habla Pablo y le recomienda a Timoteo que persevere en la doctrina, ¿sí? Escudriñando los escritos, escudriñando las escrituras, para que haciendo eso se salve a sí mismo y a los que lo están escuchando, ¿sí? Pero una cosa es la mentira que nace de un corazón, que puede ser cualquier religión que haya inventado una nueva doctrina, o a diferencia de lo que tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal, que es una enseñanza que sí la podemos encontrar en la escritura, que ahí está escrita, que ha salido del poderoso. Pero hay una parte que es buena y te conduce a la vida, y hay otra que es mala y te lleva a la muerte. ¿Se entiende, mis hermanos, la diferencia? Mire, mis hermanos, entonces vemos lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe la Torá. El pecado es la transgresión de la Torá. Ese es el pecado. El pecado es la transgresión de la Torá. Si el pueblo estaba transgrediendo antes del capítulo 20, antes de que sea el día de la asamblea, estaba transgrediendo el día del Shabbat, quiere decir que estaba en pecado. ¿Qué Torah estaban transgrediendo? La que es perfecta. Esa fue la Torah que transgredió el pueblo. Y lo dice claramente que hay una Torah que era de él y que les da el maná para probar si estaban en su Torah o no. Capítulo de Éxodo 16, versículo 4. Y el Señor dijo a Moshe, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. El poderoso dijo que les daría el maná para probar si estaban en su Torá o no. Cuando vemos todo el relato de Éxodo 16, vemos que el pueblo quebrantó el día del Shabbat. Ese quebrantar el día del Shabbat es quebrantar uno de sus mandamientos que pertenecen a esa Torá que es perfecta. ¿Sí? El propósito del que se nos dio ese mandamiento de guardar el día del Shabbat es para santificarlo, para que escudriñemos ese día las Escrituras. Tenemos que santificarlo ese día, tenemos que escudriñar en ese día. El pueblo no lo entendió, y posterior a esto vamos a ver al poderoso enojado en el capítulo 17, en Masay en Meriba, y se va a enojar con ellos y no los va a dejar entrar en la Menujá. ¿Sí? Ahora, ese de enojarse del poderoso viene a ser antes de que ellos escucharon en el día de la asamblea estas palabras del pacto. Entonces tenemos que entender acerca de que el pueblo transgredió el pacto desde el momento que salieron de Egipto, porque ellos no querían guardar los mandamientos. Es más, eran un pueblo, dice, de dura cerviz, no querían comprender, no querían entender la Escritura, no querían guardar la Torá del Poderoso. Por eso vemos que por cuanto ellos la van a quebrantar, van a morir. Pero lo que viene a ser dado, escrito con el dedo de Elohim en las tablas de piedra, mi hermano César, no es la Torá añadida, ese es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Es otra cosa, la Torá añadida es un conocimiento que ahora nos empezamos a meter ahí, ¿sí? Para ver esto del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no fuimos hasta acá? Porque dice Éxodo 6, verso 7, que ellos, Israel, tal cual Adán, traspasaron el pacto. El pacto que traspasó Israel fue no guardar los mandamientos. Como también la mujer del principio, esta congregación del principio, como los Adán traspasaron el pacto no guardando los mandamientos. Por eso vemos que el poderoso se enoja y les va a dar lo que viene a hacer esta Torá que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. En esa Torá que fue añadida vamos a encontrar cosas para ese pueblo que eran buenas y los iban a llevar a alcanzar la vida, y cosas que eran malas que los llevaban derechito a la muerte, que ese fue el propósito con el cual se las dio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto nada más. Vamos a Éxodo, capítulo 21. Éxodo 21, 1. Estas son las leyes que les pondrás. Chequen ahí y péguenme en la palabra que viene en leyes, mis hermanos, por favor. Mi hermana Ana, si me puede pegar, por favor. Viene la palabra Mishpat, ¿sí? Estas son las Mishpat que les propondrás. Esto, como muchas veces hemos estudiado, es solamente una propuesta. Esta Mishpat es el juicio que se le va a dar al pueblo para que haga, pero era una propuesta. En el capítulo del libro de Mateo, capítulo 5, vamos a ver que esta es la Mishpat, o que esta es la Torá o la enseñanza que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que llegara la simiente. Cuando llegara la simiente que es Mashiach tenía que sacar esta ley del medio, o esta Torá que fue promulgada ya en aquel momento. Capítulo de Mateo, capítulo de Mateo 5, versículo 38. Mi hermano, si puede leer, hasta el versículo 42, por favor. Ok. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis, qué malo. Antes, a cualquier que hiere en la mejilla derecha, voltea también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitaré la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que se obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. O dices que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Bien, porque hermano, así amáis a los que aman, porque qué recompensa tendréis si no hacen también lo mismo los publicanos. Y saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más, no hacen también así los gentiles. Ya, lea el último verso, mi hermano, si quiere, el verso 48, por favor. Bien, bueno, mis hermanos, conforme a lo que dice el maestro, él está sacando lo que viene a ser propuesto en Éxodo 21, porque era una mishpat que se les fue propuesta y decía en el capítulo de Éxodo 21... Vosotros perfectos como vuestro Padre que está en es perfecto. Bien. Lo que enseña el maestro en el capítulo... en el capítulo de Mateo 21 está en contra totalmente de lo que se les fue propuesto. La propuesta era que sí se les estaba permitido el ojo por ojo, el diente por diente, ¿sí? Mano por mano, pie por pie. El maestro dice que sí se puede hacer esto o no se puede hacer esto. Éxodo 21, 24 se los dice. Desde el 23 pueden estar leyendo si quieren, dice. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto que el maestro está enseñando acerca, oíste, que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, dice el maestro, yo les digo, no resistan al que es malo. El que era malo, ¿quién era? El que hacía las obras de esta ley que había sido añadida. Porque la ley dice... Pablo a Timoteo capítulo 1 verso 8 y 9 que la ley dice que no fue dada para el justo, para el que hacía justicia, para el justo no necesitaba la ley. La ley para quién había sido dada, para el perverso, para el transgresor, para ese fue dada la ley, para el que era homicida, para el que era parricida, matricida, para el que se oponía a la sana doctrina, para él fue dada la ley. Entonces no resistan al que es malo. Ante a cualquiera que te llega en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica y déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Cuando Mashiach llegó a Israel, él vino a sacar este conocimiento, esta Torá que había sido añadida. El pueblo iba detrás de esa Torá y por eso nunca llegaron a alcanzar la justicia de Elohim. El propósito de llegar a comprender las escrituras y entrar en el conocimiento de la Torá que es perfecta, por eso les dice el maestro, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque hay una Torá que es perfecta que está totalmente en contra de ese conocimiento que les fue enseñado al pueblo. Y vamos a ver que tanto Israel desde Génesis 21 en adelante se van a echar manos de esta Torá, pero fue culpa del pueblo, fue culpa de sus enseñadores que no supieron discernir entre el bien y el mal. Se los pregunto a mis hermanos, a todos los que estamos aquí, ¿de quién fue la culpa? O por así decirlo, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Sobre quién pesa la responsabilidad? Exacto, mis hermanos, los que enseñaban tenían la responsabilidad. Por eso cuando el Mashiach llegó a Israel dijo que los escribas, que los fariseos, ellos habían quitado la llave del conocimiento. No dejaban entrar a los que querían entrar. ¿Sí? Le impedían a los que querían entrar al conocimiento que entraran, pero ¿por qué lo impedían? Porque ellos no tenían el conocimiento del bien, como si lo llegó a tener Mashiach, porque fueron personas que no llegaron a comprender los escritos, porque ellos vieron que la Torá decía ojo por ojo, diente por diente, dale muerte a aquel, y cuando la Torá misma les estaba diciendo en otro lado, no te vengarás ni tomarás rencor, sino que amarás a tu prójimo, estaba el mandamiento de amar al prójimo. Ellos no entendieron que la venganza no era buena. Ellos se echaron mano de la venganza. Vamos a leerlo, mi hermano, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 18. No, o sea, no quiero, mis hermanos, ¿cómo es que se dice? Ahondar en el tema de la Torá que fue añadida, ¿sí? Sino que estamos haciendo una separación en cuanto a ese árbol que es el conocimiento del bien y del mal, del que comió tanto Adán como la mujer del principio. ¿Por qué dice que comieron? Porque traspasaron el pacto. Por eso Israel viene a comer de este conocimiento después, por causa de que ellos también quebrantaron el pacto. Por eso vienen a comer y a echar mano de este conocimiento. Pero escrito está que el que come de este árbol, ciertamente el que come de este árbol va a morir. Hay que hacer una separación. Por eso hay que sentarse a escudriñar las escrituras. Esa es la única manera de echar mano del árbol de la vida. ¿Sí? Es la única manera de encontrar esa sabiduría que está oculta, que es la sabiduría y la enseñanza de nuestro amado Yeshua Mashiach, que está oculta. Así como Israel desde el momento en que pecó, dice que el Poderoso les ocultó el rostro. Del momento en que pecaron, decidió ocultarles el rostro por cuanto quebrantaron el pacto. En el momento en que estamos en Génesis, está sucediendo exactamente lo mismo. Allí no dice que escondió el rostro, pero sí dice que escondió el árbol de la vida. ¿Para qué lo esconde? Para que el pueblo no tome de conocimiento de la vida, ¿sí? Ahora, volvámonos entonces a donde estamos. Levítico, capítulo 19, verso 18. Disculpen, hermanos, ¿eh? Levítico 19, versículo... Vamos a leer desde un poquito antes, mi hermano, por favor. Leamos desde el versículo 16 al 18, no, por favor. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor, no aborreceré a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. La forma en que se ejecuta la forma en que se ejecuta la venganza. Sí, mi hermano, ahí está bien, gracias. La forma en que se ejecuta la venganza es cuando primero se aborrece al hermano por un mal que nos hizo. Por eso el Mashiach dijo: no resistan al que era malo, no lo resistan, ¿sí? Esa era la enseñanza de nuestro maestro. No resistáis al que es malo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En este conocimiento, en esta enseñanza de lo que vemos en el monte Sinaí, se le podía devolver el mal con mal a la otra que te había hecho un mal. Ahora Mashiach ha llegado, Mashiach, y su conocimiento, su enseñanza nos enseña que no podemos vengarnos, ni siquiera podemos resistir al que es malo. Antes tenemos que amar a nuestros enemigos, incluso orar por nuestros enemigos. Esa es la enseñanza del maestro. Por eso el pueblo no llegó a comprender, y claramente ahí sí que podemos llegar al conocimiento de entender que esta Torá que fue añadida sí que se la dio el Poderoso. ¿Por qué se la dio el Poderoso? Para que el pueblo muriera. Y esto es lo que tenemos que hacer, la separación. Que cuando decimos que lo bueno y lo malo sale del Poderoso, eso es verdad, ¿sí? El bien y el mal, el conocimiento del bien y del mal viene de él. Está escrito, hay un escrito, está escrito en su Torá tanto lo bueno como lo malo. En nosotros está escudriñar y encontrar el camino de la vida, ¿sí? Angosto y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero es angosta la senda que lleva a la vida, y son muy pocos los que caminan por él. Son muy pocos los que hallan y encuentran esta puerta estrecha, ¿sí? Que es Mashiach. Hay que aprender a hacer el escudriñar las escrituras para que podamos caminar por ese camino. Leamos en el capítulo de... ¿Se entiende, mis hermanos, la diferencia entre la enseñanza del maestro y lo que venimos viendo? ¿Por qué estamos diciendo que esto fue el conocimiento? Estamos viendo que esto es un conocimiento del bien y del mal, y que sí fue dado por el Poderoso, porque esta Mishpat se las propuso allí el Poderoso. Y va a decir en el libro de Ezequiel 20, verso 25, dice que esa Mishpat era para que el pueblo muriera, ¿sí? A diferencia, cuando vemos en la Escritura a Babilonia, que lo identificamos como la mentira o como la mentira, sí, Babilonia es Babel, confusión de las lenguas, la mentira. Es diferente, eso sí que no lo inventó el poderoso ni lo dio el poderoso, ¿sí? Sí se le da un nombre en la escritura como tal, pero no porque el poderoso se lo haya dado al pueblo. Pero sí podemos ver que el conocimiento del bien y del mal sí existe y es dado por el poderoso. ¿Para quién es dada la ley añadida? Para el que se opone a la sana doctrina, para el que transgrede la Torah perfecta. Para ese le es dada la ley añadida. Ezequiel 20, verso 25, por favor. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Chequen ahí, mis hermanos, y fíjense que ahí viene la palabra mishpat en decretos, por favor. Y también viene la palabra huk en estatutos. Y si me pegan los versos, las palabras aquí, se lo agradecería a mi hermana Ana, por favor. Hermano, le tengo una preguntita, disculpe. Sí, mi hermano, adelante. Hermano, lo que pasa es que no he podido comprender la aplicación de la palabra mishpat, mishpat, o sea, y Torah. ¿Qué es la diferencia entre ellas y cómo las puedo aplicar en las diferentes citas bíblicas? Porque las tres me dan un significado parecido. Sí, mi hermano, mire, cuando nosotros vemos la palabra mishpat y la palabra Torah, la palabra mishpat está identificada a un juicio, ¿sí? A un juicio. Y la palabra Torah viene a ser la instrucción o la enseñanza dada por el poderoso, ¿sí? Vemos que hay una Torah, enseñanza dada por el poderoso, que es perfecta. Eso lo podemos ver, que dice el Salmo 19, la Torah del poderoso es perfecta, ¿sí? La del poderoso es perfecta. Pero Pablo vino a hablar acerca de una Torah o una ley que fue añadida. Esa ley que fue añadida también es una instrucción o un conocimiento. Ese conocimiento que fue añadido viene a ser esta mishpat, que es el juicio del ojo por ojo. Por ejemplo, el juicio era este. Si venía mi hermano Sergio, ¿sí? Si viene mi hermano Sergio, me pega en una mejilla, yo lo que puedo hacer es agarrar y abofetearle a él una mejilla, ¿sí? Eso es una enseñanza que había, un conocimiento que había en la antigüedad. No sé si me entiende más o menos lo que quiero plantear, mi hermano. Sí, hermano, estoy entendiendo. Y entonces... Sí, pero hablando... O sea, entonces la palabra, disculpe, la palabra mitzvah, o sea, y ¿qué es mi diferencia con mishpat? Claro, mire, la mitzvah es el mandamiento, no te vengarás, ¿sí? Ese es el mandamiento. Amar al prójimo, dijo Mashiach, que es un mandamiento. ¿Por qué? Cuando le preguntaron a él, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torah, mi hermano? ¿Qué es lo que le respondió Mashiach? Amarás a tus prójimos como a ti. Él daba a conocer el mandamiento del amor, el mandamiento real. No del ojo por ojo, diente por diente, que fue dado por las transgresiones del pecado en Sinaí, sino traería el mandamiento que el Padre Celestial da desde un principio del amor. Exacto. Mire, Mateo 22, versículo 30. Lo que no entiendo es cuando, en qué momento de la cita bíblica yo aplico mishpat y en qué momento aplico mishpat en la aplicación de... Sí, mi hermano Shower, mire, eso es algo que usted lo puede ir identificando en el momento en que va estudiando en el Word. Por ejemplo, ahí en el The Word le dice que en el capítulo 21 esa es la mishpat. Cuando en el libro de Levítico, de Deuteronomio, le nombre cierto tipo de rituales, le va a explicar si son Huk, si es Torah, si es Mishpat, ¿sí? Por ejemplo, aparece el dar el diezmo, aparece como una Mishpat, el dar el diezmo, ahí en el libro de Números, pero no aparece entre los 10 mandamientos, ¿sí? No aparece entre los 10 Mishpat, el dar el diezmo, pero sí más adelante en Números te dice que es una Mishpat. Ahora, la mishpat, en el libro de Números que habla sobre el diezmo, ahí es mishpat. Exacto, exacto, exacto. cuando David tenía que ver una propuesta, fue un juicio lo que podían hacer. Como le decía recién, viene mi hermano Sergio, me abofetea una mejilla, el juicio que yo hacía era pegarle y devolverle el mismo cachetón que el medio millo se lo podía devolver a él. Eso es mishpat, un juicio que yo hago en el momento que me hizo algo. El mandamiento, la mishpat te dice no te vengues. Y la mishpat te dice vengate. ¿A qué es lo que le debían hacer caso al pueblo? ¿En qué es lo que ellos tendrían que haber mirado? ¿Cuál era el camino de la vida que tendrían que haber elegido? El mandamiento. ¿Sí? El mandamiento, porque es por medio del mandamiento que se llega y se alcanza la vida. Guardando sus mandamientos de él, dice que podremos tener vida eterna. Eso fue lo que no entendió el pueblo. Echaron mano de la Torá esta y que les fue para perdición, les fue para muerte al pueblo. No fue la de esa Torá para el justo. El justo no tenía nada que ver en esa Torá. ¿Se entiende, mi hermano? Sí, hermano. Cuando le pregunté, mire. Sí, lo escucho, disculpe. Tranquilo, hermano. No, lo que pues decía era que sí le entiendo luego el concepto que usted me da. Entonces, la Torah también reúne todo, además de la Mishpat y la Mishpat, reúne toda la enseñanza del poder, lo que es la Torah. Pero son los cinco primeros libros de la Biblia. Mire, la palabra Torah viene a reunir la Mishpat, ¿sí? La Mishpat, que es un juicio. Mishpat, que son los mandamientos que nosotros conocemos como 10 mandamientos, más otros que hay. Las Mishmeret, las Juka, los Juk, todo está en esa Torah. Porque la Torah es instrucción, es el conjunto de todas esas cosas que se te han enseñado para que alcances la vida, ¿sí? Pero ojo, que también en esa Torah está un conjunto de enseñanzas que son y te llevan a la muerte. Por eso dice Ezequiel, por eso yo también les di Juk, que no eran buenos, y Mishpat, por la que no podrían vivir, y él está diciendo que él se las dio, que él se las entregó, ¿sí? Él fue el que le entregó al pueblo. Por eso podemos decir que el Elohim viene tanto lo bueno como lo malo, claro que sí, porque él es el que le dio al pueblo. Ahora, él lo da, pero es el pueblo el que decide. Escojan la vida, o sea, la decisión de escoger el bien y el mal está en la persona, ¿sí? ¿Por qué camino va a querer caminar? Por eso Mashiach dijo, son pocos los que hallan la senda de la vida, el camino que lleva a la vida. Poco. Los que lo hallan, o sea, encontrarlo está en la persona. No está en que Dios te va a obligar, ni mucho menos. Está en que la persona se esfuerce por encontrar ese camino. Exactamente. La decisión en escoger está en nosotros, como dice mi hermana Milady. Ahora, entonces, conforme usted lo explicó, así está bien. La Torah reúne todas esas condiciones. La Mishpat, en la Torah está todo eso dentro. Los bots están la Mishpat. Pero hermano, también incluye los demás libros de la Biblia y el Nuevo Testamento. Sí, eso es lo que quiero mostrar ahora, mi hermano. Que Torah es toda la instrucción del Poderoso. Y ahora lo vamos a ver por qué, mire. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. 10:34, mi hermano, por favor. Chequéese ahí. 34 y 35, por favor. Jesús le respondió, Yeshua le respondió, ¿no se ha escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a ellos que quienes vino la palabra de Elohim, la escritura no puede ser quebrantada. Mi hermano, el maestro está diciendo y le está citando un pasaje de la Torá. Dice, no está escrito en vuestra ley. ¿Cuál era la ley en la que estaba escrito? ¿En qué libro, mejor dicho, está escrito este pasaje? ¿Te acuerdas? Está escrito en el Salmo, capítulo 82, versículo 6. Chequéelo, mi hermano, mire. Disculpen las interrupciones, mis hermanos, por favor. 82, el Salmo, versículo 6, es lo mismo que está citando el Mashiach. Y está hablando acerca de que eso es ley, que eso es Torah. Y eso está escrito, sino en el libro de los Salmos. Si dijéramos que la Torah son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico estaríamos yendo en contra de la enseñanza de Mashiach, porque Mashiach está diciendo que es ley, que es Torá, y es un salmo. ¿Se entiende, mi hermano? Es el mismo Salmo 82, verso 6, lo que está citando el mismo Mashiach en el capítulo 10, 34 y 35 del libro de Juan. Por favor, lo leemos. Vamos a leer el Salmo 82:6, mi hermano. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos de la ley. ¿Se entiende, mi hermano Jaguar, que es el mismo pasaje y está diciendo el maestro que es Torá, que es ley? Sí, que si se entiende ahí en el escrito que el Mashiach está diciendo que es Torá, y está hablando de los salmos, no está hablando ni de Génesis ni de Deuteronomio, está hablando de los salmos, ¿se entiende, mi hermano? Sí, hermano. Entonces, cuando se habla de la mitzvah, se está refiriendo a los 10 mandamientos dados a Sinaí, y la mitzvah lo que se le añadió, o lo que se, por parte del hombre, era... Esa parte no entendí muy bien. Sí, mi hermano, mire, la Mishpat es algo que ha existido desde siempre. Incluso el mismo poderoso hace una Mishpat que es correcta, que es justa, ¿sí? Justo que alguien que le dio muerte, por ejemplo, vienen y le dan muerte a uno de tus hijos, ¿sí? Poniéndonos en la condición de Israel y en el conocimiento de esta ley que ellos tenían. Vienen y te matan un hijo. ¿Qué es lo que vos podías hacer si encontrabas a ese homicida? Vos podías ir y podías darle muerte también. ¿Sí? Ahora, en otro lado el mandamiento les decía, no te vengarás, no guardarás rencor, no aborrecerás, ¿sí? Este es el mandamiento. La persona de este lado que fue víctima y padeció la muerte de ese hijo podía tener dos caminos. Perdonarlo y dejarle la venganza al poderoso, o podía ir, encontrarlo y echarle muerte, ¿sí? Ahora, usted, en este conocimiento de Mashiach, ¿qué es lo que haría, mi hermano? En el conocimiento del Mesías, en el perdón, la reconciliación, a perdonar a nosotros. Usted le tiene que perdonar, no puede vengarse de esa persona, usted, ¿cierto? Así es, hermano. Entonces eso es la misma. Esa es la misma. El mandamiento es no a la venganza. Ese es el mandamiento. No te vengues. Por eso dice la Escritura. ¿Sí? ¿Cuál es el gran mandamiento de la Torá? Y la mishpat, entonces, ¿qué es, hermano? La mishpat es el juicio que se fija. Es decir, el malo y dejarle muerto a ese que había cometido esa acción. Ah, ¿sí? ya. Pero esa mishpat también la ejecuta el poderoso. ¿Por qué? Porque él dice la venganza. Él es el que va a venir a hacer un juicio. Incluso cuando Mashiach vino a hacer un juicio justo sobre la tierra. La forma en que Mashiach hizo un juicio justo, para que usted me entienda, es cuando en Mateo 23, ¿se acuerda? Que les dijo que sobre esa generación les iba a pagar toda la sangre que se había derramado. ¿Se acuerda, mi hermano? Desde la sangre de Abel el Justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que no es de Berequías, ¿sí? Les iba a pagar en esa generación. Bueno, eso que Mashiach está haciendo ahí es un juicio justo. Él también está haciendo una mishpat, pero él está dando el pago. ¿Se entiende, mi hermano? Él está haciendo un juicio, que es mishpat. Por eso dice el Salmo 19, verso 7, que la Torá de él es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio el sencillo. Y sus juicios son todos rectos, ¿sí? Rectos. Sus juicios son rectos, pero los juicios de él. Por eso es lo que el pueblo de Israel no llegó a entender cuando se le dijo de ojo por ojo y el diente por diente, que eso era una mishpat para muerte, para que se agarraran de ella y murieran, por cuando él había decidido esconderles el rostro, ¿sí? Cuando se tomaron eso murieron. Lo que ellos no llegaron a comprender era que Elohim le iba a dar el pago a que había cometido el mal. Si vinieron y me mataron a mi hijo, yo tengo que entender y comprender que Elohim dará el pago, Elohim dará el castigo. Yo no soy quien para vengarme, no puedo tomar la venganza en mis manos. Y esta era una palabra que ha estado desde el principio, lo dice Deuteronomio capítulo 10 y lo dice también Estoy hablando otra cosa. Lo dice Romanos capítulo 10, y también lo decía ya el capítulo de Deuteronomio, ya se los busco. Cuando habla acerca de ti está la palabra, ¿sí? Cerca de ti, no digas, está en los cielos para que vayamos ahí o hagamos descender a Mashiach del cielo, o está en el abismo para que le hagamos subir a Mashiach del abismo, sino que está cerca de ti la palabra está cerca de ti. Ellos tenían el conocimiento porque allí estaba escrito lo bueno y lo malo. Allí estaba la palabra para que la cumplieran. ¿Cuál era? No te vengarás. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Tomaban la venganza. En ellos estaba escrito, ahí tenían escrito los mandamientos. El error fue no haberlos puesto por obra, no haber aprendido a ver. Y a esto volvemos al conocimiento este que le fue dado al pueblo. Antes de que nos vayamos, mi hermano, ¿queda claro esto? Sí, hermano, claro, yo lo entiendo muy bien. Ahora lo que me deja pensando es el asunto de que nosotros estamos llamados a perdonar, como usted muy bien daba el ejemplo, de si alguna persona nos agrede o nos hace daño, debemos perdonar. Pero entonces, ¿cómo queda nuestra posición con respecto a las leyes civiles que han implantado los hombres para castigar a los que nos hacen daño, a los que matan, a los que cometen crímenes, que el hombre ha creado esas leyes para castigarlos? O sea, nosotros estamos llamados a perdonar, pero existen leyes que castigan a los que hacen el mal. Entonces, ¿deberíamos de estar a favor de ellas o dejar así perdonar al que nos agrede? Sí, mi hermano, no... mire. Sí, le escucho. Perdón, pensé que había terminado. Pues sí, hermano, pues uno perdona en el poderoso, y aunque es difícil cuando sobre todo asesinan a alguien de nuestra familia, otra persona que nos hace daño, y siempre buscamos que se haga justicia, y para eso están las leyes civiles, las que han dado los hombres. Pues uno, en la enseñanza que se da en la escritura, que muy bien dice en la misma, que es perdonar, amar a nuestros enemigos, porque en ello hay mérito, pero también buscamos la justicia y el castigo que nos hace daño, y para eso están también leyes civiles que el hombre ha dejado, y el poderoso dice que esa autoridad él las ha dejado para que hijan, ¿no?, para que gobiernen. Entonces, en esa posición como es la nuestra, permitir que juzguen y castiguen, porque también son leyes que Dios ha permitido. Mire, mi hermano, es un tema bien, bien complicado, pero si obedecemos a la enseñanza del maestro, para empezar, creo que si nosotros somos fieles al poderoso y guardamos sus mandamientos, Él nos va a guardar y nos va a librar de toda especie de mal. Ahora, si llegamos a caer en semejante situación, ¿sí? Si llegamos a caer en semejante situación, tenemos que saber que no podemos buscar la venganza. El hecho de ir a nuestra justicia que tenemos en la tierra, ir a buscar la justicia, estamos ignorando que dice que Él es el que va a dar el pago, Él es el que va a dar el castigo. O sea, eso es lo que nosotros debemos llegar a comprender. Sé que es muy difícil, una cosa es que yo esté diciendo hoy acá y otra cosa es estarlo viviendo. Pero este momento, cuando llega la prueba, es cuando mejor tenemos que entender y que tenemos que producir un fruto conforme a la palabra como lo hemos entendido. Porque si hemos entendido que no podemos buscar la venganza, no podemos hacerlo. El hecho de buscar la justicia en la tierra es como buscar esa venganza. En cuanto a las autoridades... Perdóname, hermano. Discúlpeme la interrupción. Yo le entiendo muy sí, bien... Sí, no le escucho, mi hermano, le escucho. Yo le entiendo muy bien esa parte, y siempre mi corazón estaba en la palabra del poderoso de perdonar al que nos agrede, pero lo que pasa es que uno también piensa que no debe ser permisivo con la gente que hace daño, y siempre que sea corregido, que sea castigado por las leyes civiles para que no sigan haciendo mal, porque si no existieran esas leyes también, pues el mundo sería más terrible, porque el hombre, por ejemplo, roban y matan, y dejar que el ladrón y el asesino ande por la calle sin que lo capturen y que sea ajusticiado, pues seríamos como permisivos con el pecado, con aceptando de que siga pecando, que siga matando y que siga robando o haciendo mal a los demás. No, cuando alguien, una persona comete un delito, siempre la gente, todos buscamos en nuestra mentalidad que sea capturado y que no siga haciendo daño. Yo creo que no debiéramos de ser permisivos en esa parte, aunque en nuestro corazón está el perdón, pero no ser permisivos con el delito. Bien, mire, bueno, mi hermano Jaguar, ahí si quiere, después que terminamos el tema, le damos un ratito a esto que usted me está preguntando, ¿le parece? Ok, hermano, en el chat, que no se haya entendido. Sí, mi hermano. Tranquilo, hermano, muy bien. Bien, pues, así. Bien, le seguimos entonces. Cuando nosotros hablamos entonces acerca de este árbol del conocimiento del bien y del mal, veo que el día que el pueblo dice que comiera de ese árbol, ciertamente ese día va a morir. Es lo mismo que le vino a suceder a Israel cuando ellos echaron mano de esta enseñanza o de este conocimiento y la comieron. Tiene que ver con esto que les fue dado en el Sinaí. ¿Cómo dice Ezequiel 20:25 que era esa Mishpat? ¿Para qué lo que era? Mis hermanos, ¿me entendieron la pregunta? Dice el libro de Génesis capítulo 2, que el día en que comieran de ese árbol, ese día iban a morir, ¿sí? Era un conocimiento, era una enseñanza, ¿sí? Esa enseñanza de lo bueno y de lo malo que vino a comer, ¿sí?, aquel pueblo de aquel pueblo antiguo, ¿sí?, del Génesis. Tanto el pueblo de Israel lo comieron de esa enseñanza. Dice Ezequiel 20:25 que les fue para qué esa Mishpat, para qué lo que era ese conocimiento del cual ellos echaron mano. Para que murieran, exactamente, era para muerte. Por eso debemos de entender que cuando nosotros hacemos la expresión de que lo bueno y lo malo proceden del poderoso, salen del poderoso, nosotros tenemos que entender que eso es así, de él viene tanto lo bueno como lo malo, porque allí está escrito, salió de él, vino de él, ¿sí? Ahora, el decidir nosotros caminar en lo bueno o en lo malo está en nosotros, ¿sí? El escoger la vida está en nosotros. Vamos a leer Deuteronomio, desde su capítulo 30... versículo 10 al 15, y después el 19 y 20, por favor, mi hermano. Y después, 19 y 20. Hermano Marcelo. Primero le hace a él. Sí. ¿Escucha? Sí, mi hermano. Ah, bueno, Chano, primero todo, y quería hacerle una preguntita, ya que estamos hablando de mandamientos y decretos. ¿Qué tenía de preguntar en Génesis 26:5? Esto, el Padre le está dando, le dice a Abraham. Pues el versículo dice así: porque Abraham me obedeció, cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Pero yo no encuentro de ahí para atrás cuáles son todas ellas. Eso es, mi hermano, por eso lo que venimos estudiando acerca de que hay que tener el propósito de escudriñar todo aquello que fue escrito por Moisés. Recordemos que por este Moisés vino a ser escrito tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? En eso bueno que vino a ser escrito por Moisés, tenemos multitud de enseñanzas que nos llevan y nos conducen a la vida. Pero también si nos tomamos de la enseñanza de Moisés, que eran para la muerte, habremos de tener la muerte. En eso está en escudriñar y se empezar a separar. ¿Qué es lo que es la misbah? En todas esas enseñanzas de Moisés hay que sacar y extraer la misbah y ponerla por obra. Si es Mishmeret, hay que ponerla por obra. Si es una juca, mucho de eso que vino a ser enseñado por Moisés, hay que escudriñarlo, sacarlo de allí y ponerlo por obra. Tenemos que aprender que dice que hay una juca que no era buena y una Mishpat por la que no podría vivir. Hay que separar eso, ¿sí? Porque eso no es bueno, mucho de eso, y otra de esa enseñanza, que es la Mishpat, te puede conducir a morir. Entonces hay que sacarlo. Esa es la forma de saber qué fue lo que guardó Abraham. No hay otra manera de saber lo que guardó Abraham si no hacemos la meditación en la Torah, que es perfecta. ¿Se entiende, mi hermano? Y mediante un escudriñar la Escritura, toda la Escritura. Escudriñando toda la Escritura podremos llegar al conocimiento y a comprender todo lo que guardó Abraham, el padre de la fe. ¿Se entiende, mi hermano? Sí, señor. Hay cosas que al escudriñar nos daremos cuenta a qué se estaba refiriendo allí con Abraham, ¿cierto? Sí, mi hermano, y José, quizá. Exactamente. Bueno, mire, sí, mi hermano, algo que quise decir hace rato que no pude. Cuando le preguntan a María cuál es el mandamiento, él dice: amarás al Señor tu Elohim sobre todo, todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante, o sea que si es semejante es lo mismo. Primero, a tu prójimo como a ti mismo. En esto cuelga toda la Torah y los profetas, o sea, toda la enseñanza y el conocimiento que es perfecto, que es la Torah, que es perfecta, te tiene que llevar a amar a Elohim sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Les parece a ustedes que el ir y bofetear a un hermano y vengarse tiene que ver con el amor al prójimo? Claro que no, porque la Torah en la Mishvá te enseña que no te vengarás ni guardarás rencor, lo amarás como a ti mismo. Estaba el amor al prójimo, solo que no se llegó a comprender. También escogieron la muerte, por eso crecieron, por eso murieron. Mi hermano Carlos, mi hermano José, hasta ahí está respondida su pregunta, mi hermano. Mi hermano José. Sí, señor. Bueno, mi hermano. Y mi hermano Carlos, no entiendo lo que me quiere preguntar acá, Carlos Pehuero. Hermano, yo quería hacer una pregunta, disculpe. ¿Usted pronunció la palabra Fuca? ¿Qué significa, hermano? ¿Cuál palabra? ¿Cuál? ¿Fuca? ¿Fuca? Ah, sí, eso es lo que decía recién, que es lo que guardó Abraham, que ya eso lo tendríamos que ver con la Toraña Liga, bien visto, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a hacer esa Fuca, sí? Pero ese está, ¿qué número lo puedo encontrar en el The Word? Mire, si usted se va en el The Word, váyase a Génesis para que usted lo pueda ir estudiando paso por paso, Génesis 26:5, y de todo eso que guardó Abraham, si que con el botón derecho se pone encima de la palabra, el número de Strong, le da a buscar, le va a buscar en toda la escritura donde aparece esa palabra. Entonces usted va entrando libro por libro, capítulo por capítulo, y va leyendo. Génesis 26:5. Que es lo que guardó Abraham, ¿sí? Ok, hermano, muchas gracias. Bien, no sé, mi hermano Carlos, la pregunta que había hecho. Ah, bien, sí, mi hermano, ¿ah? Sí, ahí viene la palabra Pikud, ¿no es cierto? Eso es lo que quería expresar, ¿no? Ah, sí, mi hermano, sí. Sí, mi hermano, ahí en ese salmo aparece. No, de esa palabra no, mi hermano. No hemos hablado de esa palabra, no. Hemos hablado acerca de la Mishpat, de la Mishvá, y en eso nos hemos estado manejando. No tocamos de esa palabra hoy. Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel, si estamos mirando al pueblo de Israel, así como Israel dice que es como Adán traspasó el pacto. El pacto que plantó el pueblo de Israel es el de los mandamientos. No lo hizo después de haber subido al Sinaí solamente, ¿sí? No lo hizo cuando entró en la tierra prometida, no lo hizo cuando hicieron el becerro, sino que lo hicieron mucho antes, ya desde el momento en que ellos salieron de la tierra de Egipto, ya dice que no querían guardar de sus mandamientos. Por eso ahí en Éxodo 16:28 les dice: ¿hasta cuándo este pueblo no querrá guardar mis mandamientos y mi Torá? Ese es el pacto que el pueblo quebrantó, el de los mandamientos. Por eso, por cuanto se quebrantaron los mandamientos y no se encontró en ellos justicia, les vino a ser dada esta Torá que fue añadida. Lo mismo sucede en el principio. Y vamos a ver desde ahí en adelante que conforme a ese a esa elección de tomar ese conocimiento que tiene que ver con el vengarse, con el dar la muerte a aquel que está haciendo el mal, con aquel que blasfemaba, con aquel que mentía, tomar esa justicia en sus propias manos y pervertir el juicio de semejante manera como lo hicieron, vamos a ver al Mashiach muy enojado cuando llega a Israel con respecto a esta forma de enseñar y de ver las de ver la Torá como la tenía el escriba, como la tenía el fariseo, porque el Mashiach no estaba totalmente no estaba en acuerdo con aquello que ellos hacían. Cuando encontramos el relato de la mujer adúltera, vemos a esta mujer allí por estar a ser apedreada por causa de haber cometido el adulterio, pero lo vemos a Mashiach hablando acerca del que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ese era el punto, que ninguno de ellos se encontraba libre de pecado. ¿Sí? Estaban todos bajo pecado. Estaban bajo pecado, por eso ninguno de ellos se atrevió a hacer semejante cosa. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Querían bajo cualquier concepto darle muerte al justo, era algo que se hizo desde el principio. Lo vamos a ver en esta parábola que tiene que ver con Caín y con Abel. Caín y Abel, vemos al malo, que es aquel que conforme a su conocimiento y a su enseñanza, obra de una manera mala, porque nosotros obramos conforme a una enseñanza y a un conocimiento que se nos ha dado, y conforme a ese conocimiento que tenemos lo vamos a poner por obra. Lo vemos a este Caín en medio de un pueblo y de una sociedad en donde después de haberle dado muerte a su hermano Abel, dice que le dijo a Elohim, si vos me echás del huerto hoy, cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿Por qué? Por lo que dice versos antes, cuando dice la sangre de tu hermano, clama desde la tierra. ¿Sí? La tierra esta que estaba clamando la venganza, era una tierra a la que se le había enseñado lo mismo que se le enseñó al pueblo de Israel por cuanto habían quebrantado y por cuanto habían transgredido el pacto. Y esa enseñanza que se le había enseñado al pueblo en aquel entonces era la misma que tenía Israel de la venganza. Por eso Caín decía que cuando saliera de allí le iban a chapar y le iban a dar muerte. ¿Por qué? Porque era bajo esa Torá de la que se estaba rigiendo el pueblo. Pero también había en ese momento un pueblo justo que no necesitaba la Torá añadida, como lo podemos ver Abel. Abel y su congregación de aquel entonces, que me gustaría muchísimo que un día de Shabbat podamos escudriñar con respecto a esta parábola, la parábola de Caín y de Abel, porque es impresionante las enseñanzas que hay allí. Podemos ver acerca de la similitud que ha habido durante toda la escritura y podemos ver el ejemplo siempre del profeta justo perseguido por el pueblo malo e impío que le quiere dar muerte siempre al justo. Así como Caín, dice el mismo Mashiach, que era del malo y le dio muerte a Abel, que era justo, lo mismo vino a suceder con todos los profetas. Las obras de los hombres que habían llegado a este conocimiento del bien y del mal eran malas, porque esa enseñanza es que produce un mal fruto. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Queda claro acá, mis hermanos? Bien, ahora, vamos al capítulo 8 del libro de Juan, por favor, hermanos. Desde el versículo 31 al versículo 42. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es de pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, Si fuese de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora intentáis matar a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído del Elohim. ¿No hizo esto Abraham? ¿Vosotros hacéis las obras de vuestro padre? Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Elohim. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuera Elohim, entonces me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Masías a los judíos que habían creído en él. Este pueblo judío era el pueblo que se había echado mano de este conocimiento, ¿sí? De este conocimiento que era el conocimiento del bien y del mal. Ahora, dice de la siguiente manera, le respondieron los, porque Masías les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre, a lo que ellos se preguntan. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Lo que Masías les estaba diciendo es que ellos eran esclavos, ¿de qué, mis hermanos? ¿De qué lo que eran ellos esclavos, mis hermanos? Exactamente, ellos eran esclavos del pecado, ¿sí? Por eso les fue dada la Torá añadida, acuérdense, mis hermanos, ¿sí? Por eso Mashiach está hablando acerca de conocer la verdad que va a ser libre. Esa verdad que los iba a ser libre era esa Torá perfecta que él había venido a enseñar. Él vino a enseñar esa Torá perfecta que convertía el alma. Él vino a hacer esa separación de lo bueno y de lo malo para enseñar lo perfecto, ¿sí? Él vino a enseñar eso. Por eso les está diciendo, serán mis discípulos si permanecen en mi palabra. Serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad. Posteriormente, después de conocer la verdad, viene la libertad. Ellos les responden, no entendiendo lo que él está hablando, les responden, jamás hemos sido esclavos, somos descendientes de Abraham. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua les dice, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿sí? Que hace pecado, ¿qué es lo que era el pecado, mis hermanos? La transgresión de la Torá que es perfecta, ese es el pecado, por eso les dice, todo aquel que hace el pecado, todo aquel que transgrede la Torá, esclavo es de ese pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, de hecho lo eran descendientes de Abraham en cuanto a la carne. Por eso Mashiach les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Hacer o poner por obra la Mitzvá, los Mishmeret, la Juca y la Torá. Esas fueron las obras de Abraham. Por eso Abraham nunca dio muerte al hermano, porque él entendía el mandamiento de amar al prójimo. Cuando Juan en su tercera carta, si mal no recuerdo, escribe, ¿sí? Señora, te escribo un mandamiento, no como hablándote de un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Desde Bereshit ha existido el mandamiento de amarse los unos a los otros, ¿sí? Ese mandamiento existe desde el principio. Por eso Abraham conocía el mandamiento, por eso Mashiach les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Con esto que ustedes hacen, de que me quieren dar muerte a mí, les está diciendo Mashiach, dan testimonio de quién son hijos. Ahora se los dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuera Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y ese era el punto, que no habían entendido el mandamiento de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque ellos se habían echado mano de este conocimiento que les era para muerte. No entendiendo así que el mandamiento de amar al prójimo y de no vengarse pesaba sobre todas las cosas, sobre la mishpat que había sido dada en el capítulo 21 del libro de Éxodo, como también el pueblo del principio, del libro de Génesis, quería darle muerte a Caín, que esa era la sangre que clamaba desde la tierra. Vamos a leerle. Génesis 4, leemos desde antes, así, leemos un poco del contexto, ¿sí? Desde el versículo 1 al versículo 10. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue el pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo a Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él le respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto que la voz de la sangre del hermano de él clamara desde la tierra no es ni más ni menos que lo que clamaba desde la tierra era venganza, ¿sí? Venganza, estaba clamando por venganza. ¿Por qué? Porque se había enseñado la Torá, había sido añadida, tal como se le enseñó al pueblo de Israel en el Sinaí, ¿sí? Cuando alguien le daba muerte, podía venir el que le encontraba, el familiar, y le podía tomar, podía echar muerte a ese, ¿sí? Pero esto es algo que va en contra de las enseñanzas del Poderoso, porque dice que él es el que dará el pago, él dará el castigo. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a perdonar a nuestro hermano y saber que no nos podemos vengar de él. Aquí mi hermano hace una pregunta. Una pregunta. Imaginemos un escenario crítico. Digamos un jardín infantil en que entra un asesino y comienza a disparar y matar a muchos. Y en tal lugar hay un arma y la única persona más cerca de él es justamente una persona creyente. ¿Qué hacer? Si toma el arma y le dispara, el asesino no matará tantos niños como está dispuesto. En este caso extremo, ¿qué se tendría que hacer? Maldijo Masías. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orar por todos los que os ultrajan y persiguen. ¿Qué hacer en una situación extrema que en cualquier momento puede acontecer? ¿Dejar que el asesino mate y mate y no hacemos nada? Estamos en un caso, mi hermano, que, o sea, es lo que le decía más temprano, que pidiendo al Poderoso que él nos libre de una situación semejante, ¿sí? Ahí como le pone mi hermano el verso del pasaje del Salmo, ¿no? Que el Poderoso nos libre de caer en una situación así, porque no sabemos si realmente habremos de poner el problema en ese momento a la enseñanza o no. Claramente la palabra nos enseña a no resistirle, mi hermano. Y no resistirle quiere decir que si te vienen a robar, tenés que darle lo que te vienen a pedir. Exacto. Lo entiendo, pero digamos que para la persona creyente, no le resistiremos. Pero ¿qué pasa? Que viendo la escena mata y mata a niños inocentes. No tiene que ver, mi hermano, los niños inocentes, porque en la antigüedad, cuando al pueblo de Israel lo invadían, en el tiempo de la destrucción por haber quebrantado el pacto, murieron miles y miles de niños inocentes. O como cuando los reyes de Israel iban a la guerra a destruir a otros pueblos, mataban a miles de niños inocentes. No tiene que ver con eso tampoco, mi hermano. ¿Se entiende, mi hermano? Sí, en realidad el hecho de uno no de, o sea, si entra este tipo y mata a todos los niños y nos mata a nosotros también, está claro, claro, que dice no teman a aquel que mata el cuerpo. O sea, el Poderoso nos ha enseñado de quién hay que temer, no de esa persona que entró y mató a miles de niños y te va a matar a vos. Mejor que en vida temas a aquel que después que puede levantar del sepulcro y destruir el alma y la muerte y el hermano, y el cuerpo en el Gehenna. Sí, hermano. Y precisamente ese tema era el mismo que yo estaba planteando hace rato. Y pues es algo muy difícil para nosotros que estamos en este proceso de santidad comprender cuán grande es el amor nuestro con el prójimo. Pero también me hace pensar otra cita bíblica que hay en la escritura que dice que nadie ama tanto que a sus amigos que el que da la vida por ellos. Entonces, yo pensaba en este problema que planteaba el hermano y pensaba que pues uno dando la vida, arriesgándole la vida para defender a esos niños, pensaba que no sería pecado de pronto defender a esos niños en ese caso contra ese asesino. Yo comprendo la hermano, posición de... Hermano, quisiera agregar algo, lo que pasa es que yo planteo la situación porque el mandamiento llega a decir que ama al prójimo como y como a nosotros mismos. Y qué pasa que tal cual como decía el hermano, también la palabra dice que no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo, pero a la vez en Santiago, a ver cuál era el verso, Santiago 4:17 dice, pues a ver, un momento, dice, pecado es que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, les contó por pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que es la situación, estoy viendo que está matando personas que no tienen culpa, en el caso específico niños, ¿qué hago? Si me quedo sin hacer nada, considerando que la gracia del Padre Eterno es personal y me cubre solo a mí, pero estoy viendo que están matando personas, entonces, ¿qué hago? Ese es mi planteamiento, porque tal cual dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo amo la vida, voy a considerar el bien para los otros, para esos niños, incluso son inocentes, entonces, ese es el planteamiento. Mire, mi hermano, el punto está en que si usted toma el arma y le mata para defender a esos niños, usted es el que quebranta la Torá. La escritura está llena de ejemplos donde... No, sí, pero si no es el caso de tomar un arma, sino detenerlo de alguna forma. No necesariamente eso, tomar el arma y dispararle y darle con lo mismo, no para nada. Ah, porque en el ejemplo estaba el hecho de... había, a ver, no le entendí bien la pregunta. Decía de tomar un arma, ¿no? Claro, era una situación extrema, sí, o sea, como ejemplo, pero como acción es al impedir, más que nada, impedir que tal persona hiera o dañe a otra persona. Es que es un caso, ¿cómo le puedo decir? Mire, o sea, el punto no está en la defensa de esos niños, ¿sí? O sea, porque esa es la forma en que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque el Poderoso mandó a matar a mucha gente inocente por medio del pueblo de Israel. ¿Se entiende, mi hermano? Pero en el caso de una persona asesina no lo manda. Sí. No creo, no considero que Elohim mande a un asesino que vaya a matar a inocente. El escenario es distinto en relación al suceso. Lo que le quiero decir es que, o sea, no es por el niño de que es, el hecho de que esos niños sean inocentes, porque vamos a ver, la escritura está llena de casos de niños inocentes que murieron, ¿sí? Israel miles de veces vino a ser destruido por causa de quebrantar el pacto y allí murió mucha gente inocente. ¿Se entiende, mi hermano? Sí, pero todos esos sucesos y acontecimientos estaban en relación a lo que tenía que ver con Elohim, pero digamos que en un escenario cotidiano, en una escena cotidiana, donde no tiene nada que ver las cosas de en cierto sentido. Sí, una forma de no quebrantar usted el mandamiento sería que usted razone con esa persona, como se lo dice Levítico. Razonarás con él en tu corazón para no hacerte cómplice de su pecado. ¿Se entiende? O sea, razonar sí, para tratar de impedirlo, pero no actuar conforme a la venganza. No sé si me entiende. Claro, la posición mía, la posición en lo personal es evitarlo, pero no cometer violencia contra la persona ni dañarla, sino, claro, mediar de alguna forma con intuición o... o tratando de convencerla de que no haga tal. Claro, sí, o sea, el mandamiento en el del Mashiach queda claro cuando dice que aún a vuestros enemigos tenemos que amarlos. Porque si amamos a aquellos que nos hacen el bien solamente, ¿qué recompensa vamos a tener? O sea, hay que amar a uno al que te hace el mal. El amor va más allá de lo que nosotros lo podemos ver, y es una forma de pensar también, porque esa forma de pensar que usted tenga lo va a llevar en una situación así a poner por obra lo que usted ha aprendido, ¿se entiende? Sí, claro, puede entonces, razonar en cualquier caso, razonar, en cualquier caso, pero, sí, en cualquier caso de la situación, no deberíamos quedarnos sin hacer nada, ¿cierto? ¿Cómo? Disculpe que no le escucho bien. En cualquier caso de la situación que sea extrema y difícil, no tendríamos sin quedarnos de no hacer nada, sí, impedir, por ejemplo, que pudiese acometer una persona en contra de personas inocentes. Claro, así, hermano. O sea, el hecho está en no, sí razonar en cuanto a querer evitarlo, se puede. La cosa es no ir en contra de la enseñanza del maestro, o sea, porque el hecho que usted razone quiere decir que es para no aborrecer a esa persona en su corazón, y cuando usted lo comienza a aborrecer es cuando comienza a ser partícipe del pecado de él. Y si es partícipe del pecado de él, también puede venir la venganza de su parte hacia esa persona. ¿Se entiende? Sí, mi hermano. Ya, a diferencia de que haya ahí un arma y uno tome el arma y le dé muerte a esa persona, eso no se puede, ¿eh? Está, o sea, nosotros en la enseñanza de Mashiach no podemos. Es algo que lo tenemos que tener en claro, que no lo podemos tomar la venganza en nuestras manos. Es el poderoso el que va a dar la venganza, es el poderoso el que va a dar el pago, el castigo, ¿sí? En él está el dar la venganza, el dar el pago. Ya lo vamos a leer este pasaje en un ratito. La misma situación, el mismo ejemplo, y de una persona que está observando que digamos un asesino está matando a personas, que una persona creyente se quede sin hacer nada, ¿está mal? Repítalo de nuevo, mi hermano, que estamos escuchando un poquito más de acá. La misma situación, que digamos que una persona observa que un asesino acomete contra persona inocente. ¿Esa persona creyente que está observando el hecho de que esté observando y no haga nada, está mal? Ah, en el acto. Mirá, en eso también entra, no sé quién citó recién el hecho de dar la vida, o sea, el hecho de que vos razones con una persona así, ¿sí? De que vos llegues a un acuerdo mediante un diálogo, te expone también, porque puede ser que pues, alcances la muerte, pues. O sea, el otro estás expuesto, sí. Lo voy a tratar de sintetizar. Digamos que yo estoy envuelto en una situación así, y yo por miedo no hago nada, ni siquiera intento conversar con la persona, simplemente me quedo omitiendo todo, mirando y escondiéndome yo mismo por salvar mi vida. En ese sentido, ¿hago mal? Mire, mi hermano, le voy a dejar a mi hermano Gastón que le comente algo, que ahí me pone un versículo muy bueno que explica muy bien esto que estamos hablando. Lo dice el maestro que en una situación que pasó y nos deja sin palabras. Mire lo que pasa. Mi hermano Gastón, ¿lo querés explicar, por favor? Shalom a los hermanos. Sí, mi hermano, ¿podés explicar eso que me comentabas en el chat, por favor? Sí, que bueno, en la escritura hay varias situaciones así, límites, en cuanto a violencia y en cuanto a respuesta de los siervos y su determinación y su accionar en el momento de una situación así que que a uno se le sale de las manos. En Mateo 26, 51-52, que es específicamente cuando vienen a buscar al maestro, a ver si los pego, dice: pero uno de los que estaban con Yeshua, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Yeshua le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces vemos como algo que podemos ver como normal, de un siervo que intenta defender al maestro, ataca para impedir que se lo lleven, y el mismo Mesías lo reprende, diciendo de que no es por esa manera el que uno puede evitar un mal a un hermano, sino es bien como es, se viene viendo en la escritura, que está sonando y nosotros actuando en concordancia con lo que dice la escritura, de que se nos tiene prohibido el hecho de la venganza o el hecho de matar o infringir algún daño, por más que no sea un hermano o por más que no pertenezca a la congregación, sino el razonar o intentar persuadirlo, el ser astuto en ese momento. Vaya que es muy fácil decirlo, pero es lo que nos dice la escritura. Exacto, mi hermano. Y fue aparentemente ante nuestros ojos, si jugamos a Pedro, era una actitud noble la que estaba teniendo. Sin embargo, el Maclá está en contra de esa actitud, ¿no? Entonces creo que también muchas veces... Una cosa sí, en los versos que cita Gastón, Mateo 26, 51 y 52, en ningún momento no sé si estoy equivocado, pero así como vislumbro o percibo, en ningún caso se daba el escenario para poder dialogar con las personas, porque las personas iban a algo específico, iban concretamente a hacer lo que en su corazón estaba dispuesto a hacer. Entonces el diálogo tampoco no iba a servir. Simplemente lo único que tenía, que hubo cabida ahí, era la voluntad del Padre para con el Hijo. Pero esa es una situación específica del escenario específico de lo que se presenta en el texto. Pero me estoy, cuando yo, por ejemplo, tomo los casos como ejemplo, es para nuestra vida cotidiana. Sí, nosotros sabemos que no tenemos que vengarnos, no tenemos que matar, no tenemos que dar lo mismo por lo mismo. Pero el asunto es en la escena, que puede ser muy crítica. ¿Cómo lo hacemos? Si dialogar, muchas veces quizás el victimario, el que atenta, no lo va a entender, porque en su corazón ya ha decidido hacer lo que va a hacer. Entonces es lo mismo que por ese plano de los versos de Mateo 26, 51-52 dan cuenta de eso. O sea, los ejecutores, los que iban a cometer los actos contra Yeshua, iban a lo que iban. El diálogo no servía. Pedro no le iba a estar diciendo, pensemos bien lo que vamos a hacer, no lo hagamos. No, no servía. Entonces, por eso ese es mi planteamiento, una situación para cómo tendríamos que desenvolver frente a una persona que en su corazón ya tiene decidido el qué hacer, y en sí cómo podemos manifestar nuestra persona, nuestro interior, nuestro corazón, para aceptar simplemente la voluntad del Padre Eterno. Muchas veces debe ser muy complicado en situaciones críticas así para poder aceptar la voluntad del Padre, y cómo saber en realidad cuál es la voluntad del Padre ante una situación tan complicada o difícil que pueda presentarse. Mi hermano, sepa que si tomo la decisión de razonar con esa persona, puede usted perder la vida también. Pero ahí va el verso que tomaba el hermano Howard, que decía: no hay amor más grande que el que da su vida por su amigo. No sé si se puede aplicar, pero el asunto es que, por una parte, si en mi caso me enfrento con una persona así, no voy a asesinarlo, no voy a tomar un arma, no voy a mostrar violencia con esa persona, sí me voy a arriesgar. Y eso, si está en el padre, él va a conducir la situación. No yo, si me va a matar, pero aún así no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo que ir y tratar de dialogar, si es la voluntad del padre, si me mata, si no es la voluntad del padre, no me va a matar. Es así, o sea, así es mi planteamiento y no sé si estoy mal. Sí, la cuestión sería, mi hermano, que usted no tome la venganza en sus manos para defender a esos pobres niños inocentes, ¿me entiende? Hermana, ¿puedo hacer un comentario? Sí, mi hermano. Yo estoy en la misma planteamiento con el hermano Kadosh, pensando en esa situación difícil que se puede presentar a cualquier momento en cada uno de nosotros. Muy bien es decir, no voy a pecar porque no se nos ha presentado esa situación. Por eso es tan difícil esa posición. Pero también reflexionaba que debo actuar en forma a la conciencia. Si yo no actuara en favor de esos niños, defendiéndolos contra el asesino, después la conciencia a mí no me dejaría vivir tranquilo pensando que yo hubiera podido hacer algo para evitarlos que murieran. Además, yo pensaba también y reflexionaba en algunos hombres de la Biblia, bendecidos por Dios, que también mataron defendiendo a su gente, a su población, a sus niños, en contra de pueblos invasores. Entonces, eso es de reflexionar y de pensar. Yo creo que también la conciencia juega un papel importante. Yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que yo puedo defender a alguien, lo puedo ayudar. Mi hermano, no del todo, porque la forma en que muchas veces el poderoso ejecutó su juicio, esa es la forma en que él ha ejecutado sus juicios y son justos. ¿Sí? Cuando entró el pueblo de Israel en la tierra prometida, destruyó muchos pueblos allí en la entrada a la tierra prometida. Pero eran juicios del poderoso. Nosotros no podemos en estos tiempos tomar esto de esta manera en nuestras manos, ¿eh? No podemos. Vamos en contra de la enseñanza de Mashiach. Acuérdese que el mismo pueblo judío mató al Mashiach pensando que estaba bien con lo que estaba haciendo, ¿eh? Pensaban que estaba bien darle muerte a Mashiach cuando no lo estaba. ¿Era para que se cumpla la profecía? Sí, pero sus obras no eran buenas. Y Mashiach les recrimina eso ahí en el libro del capítulo 8 del libro de Juan. Les dice que sus obras son malas, aunque ellos están pensando que están haciendo algo de bien. Como también puede ser que defender a estos niños usted esté pensando que está haciendo un bien, pero puede estar yendo en contra de la enseñanza del maestro. Pero el hecho de no hacer nada, el hecho de no hacer nada también sería mal. No, mi hermano, porque no hay un mandamiento que le enseñe semejante cosa. O sea, si el mandamiento nos enseña a no resistir al malo, no lo resista al malo, no se puede resistir. ¿Se entiende, mi hermano? El caso es solo de dialogar. ¿Y por qué en ese sentido la conciencia sí nos talaga y nos da a entender de que debemos hacer algo? Porque si no lo haría, la conciencia no me dejaría tranquilo. En mi mente, en mi conciencia está el sentido de ayudar al prójimo, de ayudar a esos niños pudiéndolo hacer. Esa es simple lógica, que si no lo hago, pues voy a ser partícipe en sí de eso, porque yo hubiera podido hacer algo y dejé de hacerlo. En ese sentido, la conciencia no me dejaría tranquilo pensando que yo lo hubiera podido hacer, hubiera podido ayudar a esos niños si no lo hice. Sí, mi hermano, mire, mi hermano Adolfo acá les pega un pasaje. Dice así. Está en el libro de Pedro, si mal no recuerdo, mi hermano Adolfo, ¿no? Sí, mi hermano. Dice de la siguiente manera: honrad a todos, amad a vuestros hermanos, tened el ojín, honrad al rey, criado está sujeto en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Elohim sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Pues, Para esto fuisteis llamado, porque también el Mashiach padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Así como hizo Mashiach para salir sus pisadas, en esa situación tiene que hacer exactamente lo mismo. Dejar en el Ojim todas las cosas, porque él juzga justamente. ¿Se entiende, mi hermano? Nos volvemos al tema. Sí le entiendo, hermano, pero... O sea, respeto esa posición y la palabra de Dios, pero hay que vernos en el caso de que nos suceda eso, a ver si lo hacemos. Porque es muy difícil decirlo, pero hacerlo es... Es muy fácil decirlo, pero hacerlo es bien complicado. Dios nos libre de estar en una posición como esa. Es lo mismo que el mandamiento de no adulterar, mi hermano. Exactamente lo mismo. ¿Le parece difícil a usted mirar a la mujer de su hermano y no tomarla? Es lo mismo, mi hermano. Así como usted ya tiene decidido en su corazón no hacerlo, es exactamente en la misma situación. No, hermano, es pecado, pero es una situación de vida o de muerte en el caso de lo que el hermano Kadosh plantea, porque él ya está planteando la muerte de los niños, pudiendo yo evitar esa muerte. Ese es el caso, y la conciencia ahí me taladra y me dice que debo proteger a esos niños, que puedo ayudarlos a que no mueran a mano de un asesino. Y si no lo hago, la conciencia después me va a taladrar por qué no lo hice, sabiendo que lo podía hacer. Hermano, lea de nuevo acá lo que dice Pedro, se lo leo de nuevo, préstele mucha atención. Yo lo leí, yo entiendo esa parte de la escritura y entiendo que no debemos de amar al prójimo, pero tampoco, para mí mi posición es defender la vida primero que todo, porque debemos amar al prójimo, y si no lo amamos, entonces vamos a dejar que mueran a causa de un asesino. Me parece ilógico. El prójimo, mi hermano, su prójimo es el que está matando a otro también. Ese es prójimo de usted, mi hermano. También es su prójimo. Usted a ese también le tiene que amar. Por eso el mandamiento dice, no te vengarás. El hecho de no vengarse era sobre aquellos que hacían lo malo. Eso fue lo que el pueblo de Israel en la antigüedad no entendió. Por eso hay que tener mucho cuidado y entender en este tiempo también, mi hermano, que nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras manos, no podemos bajo ningún punto de vista. Si razonar contra esa persona, sí lo podemos hacer, sí. No, pero hay momentos donde... ¿No estamos recibiendo venganza? Hay momentos, como dice el hermano Kadosh, que no se puede razonar. Hay casos extremos donde no se puede razonar. O actúa, porque si no, las consecuencias van a ser funestas. ¿Usted puede ayudar a una persona? Para mí, mi conciencia me dice que debo hacerlo, que debo proteger esas criaturas, que puedo hacer algo para evitar la muerte de esos niños. Claro, el Señor me da la fortaleza para hacerlo, porque si no, después mi conciencia no va a estar tranquila. Dios pone nuestra conciencia en mente. Le hago una pregunta. Es malo. Permítame, hermano, el término. Dios pone nuestra mente, nuestra conciencia, lo que es bueno y es malo desde un principio. Eso es de... Desde un principio tenemos eso en nuestra mente. Si yo no actúo por el bien de esos niños, después la conciencia, Dios actúa a través de mi conciencia y me dice que ¿por qué no actuó? ¿Sí? Pudiéndolo haber hecho, pudiendo haber evitado la muerte de esos niños. Que si estoy en peligro de muerte, claro, porque el que actúa con violencia también puede recibir violencia, puede ser muerto también. Pero, como dice la Escritura, nadie ama más a sus amigos que te da la vida por ellos. Si yo doy la vida por esos niños para salvarlos, Dios mirará en su misericordia si seré salvo o no, pero hice lo que mi conciencia me dijo, que era hacer el bien, hermano, la muerte de los niños. De acuerdo, que si usted da la vida porque razonó con esa persona no haciendo nada, razonar, hablar, y esa persona se levanta y le da un tiro y lo mata a usted, eso es dar la vida, ¿eh? No intente agredir a esa persona para defender a los niños. Claro, en esa última posición que usted dice, hermano, Marcelo, a eso vamos, eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? El razonamiento, sí, pero no tomar ningún tipo de agresión. Miren, claro, en este caso, por ejemplo, nosotros no suponemos ningún caso, no suponemos en ningún caso cometer violencia, ni devolver lo mismo por lo mismo, no asesinar, sabemos que no debemos hacerlo. En mi planteamiento, en lo personal, si me encuentro en una situación así, en mi interior lo que dice el hermano Howard me dice que haga algo, no voy a ir a violentar a la persona, no voy a ir a agredir a la persona, voy a ir a conversar, a hablar, a mediar, y si esa persona me mata, ok, me mata, no tengo miedo, pero habré sabido que en mi corazón quise evitar el mal para otras personas que no lo merecían, más que nada eso. Bien, bien. Así como en esos casos de estos niños inocentes, era el caso de Lot y sus hijas, cuando se las echó a los varones que querían tomar a los ángeles para estar con ellos. O sea, es lo mismo. O sea, la actitud que tuvo Lot, y fue injusto lo que hizo Lot. En esa escena, en ningún caso las hijas iban a morir. Aquí, el planteamiento específico de causa de vida y muerte para una persona que en realidad no merece morir. Mi hermano, le iban a dar muerte también. Iban a entrar adentro de la casa. Si no hubiera sido por los ángeles, mi hermano, hubiesen perecido todos. Pero bueno, volvámonos al tema. Déjenme terminar la enseñanza y después debatimos en cuanto a estas situaciones. ¿Les parece? Bueno. Nos volvemos. La Escritura nos enseña en el capítulo, estábamos leyendo Génesis 4, del 1 al 10. Este Caín, cuando el poderoso se levanta para exhortarle, dice que el mal estaba ahí a la puerta, ¿sí? Cuando él nos enseñoreó de ese deseo que tenía de matar a su hermano, nos viene a decir la Escritura que le da muerte. Cuando salen al campo, le da muerte. Posteriormente, la sangre, dice, el hermano está clamando desde la tierra. ¿Cómo clamaba la sangre? Porque había un conocimiento, esa era la forma que la sangre clama. Yo nunca he escuchado a la sangre clamar, ni mucho menos hablar. Es una parábola. La forma en que clamaba la sangre es porque se había enseñado este conocimiento del bien y del mal sobre la tierra. Y ahí es cuando la tierra había recibido este conocimiento y cuando se dieron cuenta de lo que había hecho Caín, esa era la forma en que se pedía la venganza, que se le diera muerte al homicida. ¿Sí? Ahora, este Caín actuó de una forma que está en desacuerdo a la Torá que es perfecta, porque la Torá que es perfecta te enseña a no dar muerte, la Torá que es perfecta te enseña a no matar. Vamos a leer en el libro de capítulo de Juan, leíamos el libro del Evangelio de Juan, y vimos en el Evangelio de Juan que el Mashiach les dice que ellos estaban haciendo las obras de su padre, ¿sí? Las obras, dice, ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Ahora lo vamos a leer porque no lo leímos, ahora me acordé. Leímos hasta un verso nada más. Leemos entonces, Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 11 al versículo 3. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y la de su hermano, hermanos míos. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y la de su hermano, justa. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Por eso el Mashiach los acusa y les dice que si ellos fueran hijos de Abraham, hijos de Elohim, no le querrían matar a él, porque él de Elohim había venido. Y ciertamente, si realmente ellos fueran hijos de Elohim, le amarían a Mashiach. También les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Fueron obras justas. Haber entendido el mandamiento y haberlo puesto por obra, que era lo que ellos no estaban haciendo. Y ahora nos vamos a volver al capítulo de Juan, Evangelio de Juan 8, leímos hasta el versículo 42. Vamos a leer ahora Juan 8, del 43 al 44. Por favor, Gastón. Evangelio de Juan 8, del 43 al 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Perdón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles eran los deseos que ellos querían hacer? Darle muerte al justo. Tal como Caín le había dado muerte al justo Abel, de la misma manera. Y lo podemos ver desde el tiempo de los profetas, podemos ver que se levantó el pueblo que era malo porque sus obras eran malas, por cuanto estaban bajo esta Torah, por cuanto no aprendieron a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, no aprendieron a elegir la vida y el bien, se echaron mano de este camino que era para muerte. Y vamos a ver en los profetas que fueron muertos por los padres, de esto a los que Mashiach les está hablando en el capítulo 23, les dice Mashiach, ustedes adornan los sepulcros de los justos, de los profetas, y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no les hubiéramos dado muerte. Y Mashiach les dice, con esto dan testimonio que son hijos de aquellos. ¿Por qué? Porque le estaban por dar muerte a Mashiach, y no solo a Mashiach, sino a todos los que les iban a enviar a Mashiach, profetas, sabios y escribas, y a unos de ellos iban a matar, a otros a apedrear, y a otros iban a azotar en las sinagogas de ellos. Les estaba diciendo que por las obras que ellos hacían, eran hijos de aquellos mismos padres, eran hijos de aquellos que habían matado a los profetas. El Mashiach les dice acá a los judíos que habían creído en él, que eran hijos de ese padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida en el principio? Fue Caín. Y dice, y no ha permanecido en la Emet, porque no hay Emet en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el que hablara mentira tiene que ver con lo que hacía en sus obras. Por eso Juan, en la carta de Juan, como leíamos recién, dice que era del maligno. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué sus obras eran malas? Por cuanto tenía un conocimiento que no era el correcto. Nosotros tenemos que entender y tenemos que aprender que la Torá es perfecta. El propósito con el que se nos ha enseñado es para que convierta nuestra alma. Como lo dice el Salmo 19, verso 7, la Torá del Señor es perfecta y convierte el alma. Ese es el propósito de la Torá, convertir nuestra vida, dejar de hacer las malas obras y no seguir caminando bajo ese camino de pecado como hemos caminado, tal como caminaba Israel cuando llegó el Mashiach. Caminaban bajo esa Torá que había sido añadida y no habían entendido que esa Torá no había sido favorable. De nada le era favorable. Ellos se jactaban de estar bajo esa ley. Ellos se jactaban de tener esa Torá. Pero esa Torá no habían entendido que había sido añadida a causa del pecado y que no había sido dada para alguien justo, sino para el perverso, para el transgresor. Para ellos les había sido dada esa ley. Así como no lo entendió y no pudo hacer esa diferencia el pueblo de la antigüedad, el pueblo de Israel, como no pudo hacer la diferencia mucho de los del pueblo en el tiempo de Mashiach, tampoco pudieron hacer la diferencia en los pueblos en la antigüedad. Por eso tenemos que entender que mucho de lo que está escrito en esta Torá, que nosotros hoy podemos mirar desde Génesis hasta Malaquías, no todo lo que está escrito allí nos conduce y nos lleva a la vida, sino que hay un camino que es para ir a la muerte y para morir. Capítulo de primera de Timoteo 1, 8 y 9, por favor, mi hermano Gastón. Al 10, mi hermana Ana, si lo puede pegar, por favor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces la ley no fue dada justo, sino para el que era transgresor, para aquel que era impío, pecador, irreverente, profano, parricida, matricida, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los frustradores, mentirosos, perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para eso fue dada la ley. La ley que había sido añadida es esa Torá, es ese conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Que cuando no hay un pueblo, y en ese pueblo no hay enseñadores que hacen la diferencia, mediante el sentarse a escudriñar las escrituras, cuando viene a suceder que no se hace la diferencia entre lo bueno y lo malo, el pueblo come de ese conocimiento y le viene a hacer la muerte. Esa fue la forma en que comió el pueblo de la antigüedad y fue engañada la mujer del principio. Y la serpiente le dio a comer de ese conocimiento, ¿sí? ¿Y por qué lo hizo y por qué comieron de ese conocimiento? Porque fue un pueblo que no hizo la diferencia. En Adán fue una persona que quebrantó el pacto porque no hizo la diferencia entre el conocimiento del bien y del mal. No pudieron sentarse a entender acerca de la escritura y no supieron elegir el camino de la vida y el camino del bien. Antes bien escogieron la muerte, como también van a escoger la muerte aquellos en el tiempo de Yeshua cuando desecharon al mismo maestro. Desecharon al árbol de la vida que estaba parado delante de ellos. Esa sabiduría que estaba delante de ellos parada la desecharon, ¿sí? Dejaron al mismo Mashiach, porque dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de los Elohim. Desecharon a Mashiach, desecharon sus enseñanzas, desecharon esa sabiduría impresionante que había venido a traer Mashiach. La desecharon y la dejaron de lado, simplemente porque era un pueblo que dice que hacía y tenía malas obras, y estaban bajo esa ley que había sido añadida y que de nada le había servido al pueblo. ¿Se entienden, mis hermanos, hasta acá el hecho de cómo es ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y que sí fue dado por el Poderoso ese conocimiento del bien y del mal? Esa doctrina no la vamos a encontrar en la Escritura, porque no fue escrita por el Poderoso. Pero muchas veces las personas inventan doctrinas, y muchas veces podemos llegar a pensar que eso salió del Poderoso, esa doctrina, para que esa persona se pierda. No, eso no salió del Poderoso. La inventó esa persona, la creyó y la enseñó a un pueblo, y muchas veces el pueblo toma esa doctrina por no haber escudriñado las Escrituras. A diferencia del conocimiento del bien y del mal, que eso sí salió del Poderoso, y es para que el pueblo muera, que eso sí lo podemos encontrar en los libros escritos. No sé si se entiende la diferencia, mis hermanos. La semana que viene vamos a hacer la diferencia en eso, ¿sí? En esa Babilonia, en esa confusión que viene a ser la mentira, la falsa doctrina, la falsa enseñanza que puede surgir de no escudriñar las Escrituras, ¿sí? Me gustaría que para terminar, empezamos leyendo, uno de los versos que leímos fue el de Hebreos, capítulo 5, cuando habla acerca de que hay que tener los... El alimento sólido, nos dice la Escritura que es para aquellos, vamos a leerlo, Hebreos, capítulo 5, les leo desde el versículo 12 al versículo 14, ¿sí? Y está hablando sobre personas que están sobre un pueblo para ser maestros, para ser enseñadores. Porque debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de los Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ese es el propósito. Que si no queremos echar mano de ese conocimiento equivocado que nos lleva a la muerte, realmente nos ejercitemos. ¿Cómo nos ejercitamos en el conocimiento del bien y del mal? Meditando las Escrituras. Por eso cuando Pablo decía, temo por vosotros, a los corintios les está hablando, ¿sí? Que fueran engañados, así como con la astucia la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Estaba preocupado por ellos. ¿Por qué estaba preocupado? Porque estaban siendo engañados. De la misma manera. ¿Sí? Porque había en otros, vamos a leerlo al pasaje de Corintios, ¿sí, mis hermanos? Segunda de Corintios 11, del 1 al 4. Yo se los leo, mis hermanos. Ojalá me toleraran un poco de locura, sí, toleradme. porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentarle como una virgen pura al Mashiach. Pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, recordemos que los sentidos son aquellos que se ejercitan, ¿sí? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Esos que reciben el alimento sólido, la comida sólida, que es para llegar a ser perfecto, es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Cuando no se tiene esos sentidos ejercitados, puede venir alguien y te puede llevar al engaño. Tanto de que el poderoso te haga caer en el error, porque quebrantaste los mandamientos, quebrantaste el pacto, y te lleve a tomarte de esa Torah que fue añadida, que es ese conocimiento que él sí ha dado, o te lleve a razonar en tu propio corazón una doctrina equivocada y te pierdas, o aceptes la doctrina equivocada que una persona te está enseñando que no está conforme a las Escrituras. Por eso dice, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach, ¿sí? ¿Cuál es la sincera fidelidad a Mashiach? Seguir el camino que él nos ha trazado. Sabemos que él es la puerta, sabemos que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Elohim si no es por él, nadie llega al poderoso sino por medio del conocimiento de Mashiach. Y ese conocimiento es un camino del que se necesita esforzarse, y hay que realmente esforzarse para entrar en ese conocimiento del Mashiach. ¿Pero podemos ser extraviados? Claro que sí, porque si somos simples realmente seremos extraviados de la sincera fidelidad de Mashiach. No haremos la diferencia entre el bien y el mal, y habrá un momento en que seremos engañados y posteriormente nos extraviaremos de la verdad. Versículo 4, porque si alguno viene predicando a otro Yeshua del que no les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y ese era el punto, que habían otros que venían enseñando otro evangelio, y a esos sí que le toleraban. Y a estos, como Pablo, Timoteo, Bernabé, que les estaban enseñando el conocimiento de la verdad, estaban dejando y estaban alejándose de ese conocimiento de la palabra, ¿sí? Se estaban alejando del evangelio de Mashiach y estaban aceptando cosas que venían a ser, así como la serpiente con astucia, ¿sí? Con astucia le engañó a Eva. Así se habían levantado estos, hacer que los pueblos de aquel entonces, cuando después de Mashiach, que se habían vuelto y habían salido de la Torá añadida, y habían dejado de la Torá añadida y las obras que tienen que ver con la ley, posteriormente un pueblo que creyó, que no hizo el que creyeron en Mashiach de aquel entonces, que no aceptaron muchas de las enseñanzas y que no hicieron el propósito y no tuvieron el cuidado de escudriñar las Escrituras, ¿sí? No tuvieron el cuidado de escudriñar las Escrituras y no fueron temerosos del Poderoso, posteriormente comenzaron a enseñar otro evangelio y comenzaron no a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo y comenzaron a enseñar la mentira. Y muchos de esos pueblos y de los corintios, muchos de los gálatas se estaban volviendo a esas obras de la ley, se estaban volviendo a esas enseñanzas. Por eso se levanta Pablo a decirle que a eso sí le toleraban, a eso sí le estaban tolerando, o bien estaban aceptando esas enseñanzas o ese evangelio que otros venían a predicar. Pero eran personas simples que no habían hecho la diferencia, por eso estaban siendo engañados. Nosotros, de los que estamos aquí, de los que somos siervos, de los que son parte del pueblo, el pueblo tiene que aprender que tiene que hacer la diferencia. ¿Cómo el pueblo sabrá que si el ojo que hay en ellos es malo, si no hace la diferencia entre lo bueno y lo malo? Si no se ejercita, si no hace el propósito de estudiar las Escrituras, ¿cómo sabrá si le están enseñando la verdad o si le están enseñando la mentira? ¿Cómo van a hacer esa diferencia? Lo mismo sucedió con el pueblo de Corintios, lo mismo sucedió con el pueblo de los Gálatas. Fueron engañados y fueron extraviados de la fidelidad a Mashiach. ¿Saben por qué? Porque no hicieron el propósito de escudriñar. Y de los siervos que estamos aquí también, si nosotros no hacemos el propósito de escudriñar las Escrituras a diario y de buscar al Poderoso, así como lo buscábamos en un principio, en un momento también no haremos la diferencia y nos terminaremos apartando porque no sabremos seguir el camino que nos lleva a la vida. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Realmente debemos de esforzarnos, no solamente los siervos, sino también el pueblo, porque tanto los unos como los otros pueden perderse por causa de esta falta de temor de no escudriñar las Escrituras. Porque hay que, es la única forma, haciendo la meditación en la Escritura, que podemos hacer la diferencia. No existe otra manera, no existe otra forma. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Alguna duda tienen, mis hermanos, de lo que hemos visto? De mis hermanos que están en la radio, no sé si tendrán alguna duda o algo que quieran plantear, ¿no? De lo que se ha enseñado. ¿Se entiende entonces, mis hermanos, la diferencia entre el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es algo que lo podemos encontrar en la Torá, que fue dado por el Poderoso, tanto eso bueno como eso malo, y que fue escrito por Moisés, como también podemos encontrar en la escritura acerca de la Babilonia o de aquel que se ha levantado a enseñar una doctrina de mentira? Ese que enseña una doctrina de mentira y que no enseña conforme a la verdad de las escrituras, es alguien que no ha hecho tampoco el propósito de escudriñar las escrituras, sino es como dice Pedro, acerca de que Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. En todos sus escritos las habla de ella enseñando cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, ¿sí? Y no solamente esto que Pablo escribió, sino todas las escrituras, y lo hacen para su propia perdición. Y sabemos que no es para la propia perdición de aquel que está enseñando, sino de todo el pueblo que le está escuchando. ¿Sí, mis hermanos? Por eso hay que hacer el propósito. Y no torcer las escrituras, sino tener temor y meditar en ellas para enseñar la verdad. Lo importante sería, mis hermanos, que se entienda que el árbol del conocimiento del bien y del mal justamente es eso, es un conocimiento, es una ciencia, que estaba allí, ¿sí? Que el Poderoso allí le había puesto, así como se lo puso Israel, también lo puso en el Génesis. Cuando el pueblo comió de ese conocimiento, en el mismo momento que el pueblo decidió prevaricar, del mismo momento que el pueblo decide quebrantar el pacto, así como Israel quebranta el pacto y el Poderoso se enoja y les da la Torá añadida, por causa de las transgresiones, lo mismo vino a suceder en el Génesis. Por eso vemos que desde el momento en que el Poderoso se enoja con el pueblo y les da la Torá añadida, vienen a existir los sacrificios, ¿sí? Que venía a ser una forma de cubrir, de cubrirlos mediante una enseñanza, mediante un conocimiento. Como también en el Génesis podemos ver que cuando ellos vieron que estaban desnudos, el Poderoso hizo algo allí, mis hermanos. ¿Qué es lo que hizo? También hizo sacrificios y los cubrió con las pieles de ellos. Viene a ser una figura, en una parábola de lo mismo que está haciendo con Israel en el Sinaí, ¿sí? De Éxodo 20, 21 en adelante. ¿Se entiende, mis hermanos? Hay que hacer una separación, ¿sí? El conocimiento del bien y del mal lo obtenemos escudriñando las escrituras. Ahí podemos conocer ese árbol, de ese conocimiento del bien y del mal. Pero en cuanto a Babilonia y la doctrina de mentira, que muchas veces el Poderoso puede hacer que alguien caiga en eso, claro que sí, ¿sí? Eso no tiene que ver y no lo vamos a encontrar en la Escritura. No vamos a encontrar la doctrina del mormón, del testigo de Jehová, del mesiánico, no vamos a encontrar mucha doctrina que se tiene en la Escritura, como si es el conocimiento del bien y del mal. Pero sí, tanto lo uno como lo otro, si no somos fieles al Poderoso y si no nos mantenemos con temor a Él, podemos caer tanto en Babilonia, como también el Poderoso nos puede echar atrás la enseñanza de la Torá añadida. ¿Entienden, mis hermanos? La cosa es hacer el propósito de no caer en el error. Espero que se haya entendido, mis hermanos. Sé que es un poco complicado expresarlo y les pido si he sido un poco torpe para expresarlo. Cuesta realmente manifestarlo y estar de este lado, ¿no? Pero bueno, que si así ha sido, que la gloria sea al Poderoso, que se entienda su palabra y que venga a nuestro corazón el entendimiento, que es lo que buscamos cada uno de los que estamos acá, ¿no? Que Él tenga misericordia y que no nos oculte el rostro, que nos tenga misericordia realmente. A mis hermanos que están en la radio, que el Poderoso les bendiga, les mando un shalom, y para despedirnos vamos a hacer una oración. Me gustaría orar, mis hermanos, si me permiten, vamos a hacer oración ahora. Vamos a orar al Poderoso y que todo este día de Shabbat, no solo esta noche, sino mañana, que Él nos siga permitiendo entrar en su menujá y que lo que buscamos y lo que perseguimos cada uno de los que estamos aquí es alcanzar la vida. Espero que cada uno de mis hermanos pueda entender que realmente es lo que deseamos, es buscar la vida. Como dijo el Mashí, el que ame su vida, el que ame su vida la perderá, y aquel que la pierda por causa de él, la vida eterna la tendrá, la guardará. Realmente lo que perseguimos es la vida eterna, mis hermanos. Hagamos ese propósito. Si algún día estamos ante una situación, como hoy planteábamos, de un descontrol, de algo malo, que él nos pueda ayudar en ese momento a guardar la fe. Y que si hay que perder la vida por guardar el mandamiento, que así nos suceda. Que aprendamos de los ejemplos de varones justos como Esteban, del mismo Mashiach, que cuando lo maltrataban o lo injuriaban, él solamente dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Lo mismo Esteban cuando estaba siendo muerto por mano del Sanedrín y de los judíos que allí estaban echándole muerte, también pidió perdón por ellos. Que aprendamos a vivir de esa manera y saber que Él nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros y aún a nuestro prójimo y amar a nuestro enemigo. ¿Qué mérito tendremos si amamos a aquellos que nos hacen el bien? La enseñanza nos enseña a amar aún a aquellos que nos hacen el mal. Padre bendito, hoy venimos delante de Ti. Te rogamos, Padre, que nos tengas misericordia sobre todas las cosas, por nuestros pecados, nuestras faltas, Padre. Padre, por nuestros pensamientos, a veces que están lejos de Tu palabra, lejos de Tu enseñanza y Tu conocimiento. Padre, te rogamos que conforme a Tu sabiduría y conocimiento que nos has demandado y nos has dado, pongamos por obra, Padre. Te lo rogamos, Padre, que nos sigas ayudando a mirar en la Torá perfecta, en esa que convierte el alma, y que no seamos oidores olvidadizos y nos hagamos tardos para oír, sino que realmente seamos personas que nos comencemos a ejercitar en el conocimiento y en el discernimiento del bien y del mal, que sepamos, Padre, el conocimiento y que entendamos el camino, que perseveremos día a día y que podamos llegar a decir al final de nuestros días, como dijo Shaul: he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, sé que me espera la corona que el Señor me dará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman la venida. Padre, así como Pablo esperaba esa corona, también, Padre, nosotros realmente amamos Tu venida, deseamos que Tú vengas, porque sabemos que has de venir a salvar a los que te esperan. Te rogamos la vida eterna, te pedimos que tengas misericordia. Padre Santo, ten misericordia de aquel Tu pueblo, Padre, y de Tus siervos que están sobre la tierra enseñando la palabra. Que los siervos, Padre, aprendan a buscar el alimento al tiempo, para cuando Tú llegues, Padre, sean bienaventurados, porque bienaventurados serán los siervos que Tú los encuentres dando el alimento a su tiempo, a Tu pueblo. Padre bendito, no permitas, Padre, que nos apartemos, no permitas, Padre, que perdamos la vida. Ayúdanos, Padre, que podamos hacer la diferencia entre el bien y el mal, Padre, que podamos hacer la diferencia en este camino, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua, te lo pedimos, Padre, te pedimos, Padre, que no dejes apartarnos, Padre. Tenemos misericordia, Padre, tenemos misericordia. Padre, Tu pueblo te pide, Padre, no queremos pedir cosas materiales, cosas físicas, hoy solo queremos pedirte, Padre, la sabiduría, Padre. La sabiduría, si alguien pide, está a falta de sabiduría, que la pida. Padre, eso es lo que queremos, queremos la sabiduría, Padre, porque eso es lo que nos hará alcanzar la vida eterna. Padre, queremos la vida y necesitamos de Tu sabiduría. Tú que la das en abundancia, te lo rogamos. Padre bendito, no ocultes esa sabiduría de nosotros como lo hiciste de Israel y pereció y murió y cayeron muertos en el desierto por cuanto habían quebrantado el pacto. Te rogamos que nos tengas misericordia, Padre bendito, que no nos dejes caer en el error, que no pongas las tinieblas sobre nosotros, Padre bendito, ni mucho menos nos quites Tus rúas para que no volvamos al polvo porque habremos de dejar de ser, Padre. Que no le suceda como le sucedió a los Adán del principio de la congregación, que volvieron al polvo, porque polvo eran, Padre, porque les quitaste el rúa. Se turbaron, Padre, y volvieron al polvo. Te rogamos que nos tengas misericordia, Padre. No ocultes de nosotros Tu rostro, amado Mashiach. Haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros. Danos la enseñanza. Oh poderoso, danos la enseñanza y el conocimiento que nos llevará a la vida eterna. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Padre, te rogamos sobre todas las cosas Tu sabiduría y Tu palabra. Tu menujá, Padre bendito. Padre bendito, porque sabemos que en los cielos y en la tierra, donde Tú tienes Tu trono, y en la tierra el estrado de Tus pies, Sabemos, Padre, que allí has puesto tu menujá, ese es para siempre el lugar de tu menujá. Sabemos, Padre, que en Sion la quisiste por habitación para sí, dijiste que ese es para siempre el lugar de tu menujá. Queremos ser parte de esa Sion a donde nos hemos allegado. Padre, sabemos que ahí es donde queremos entrar. Padre, no nos queremos allegar al Sinaí, sino a Sion, Padre. A esa ciudad en donde tú has puesto tu menujá, donde han alcanzado testimonio los antiguos de que tienen vida, porque para ti viven cada uno de aquellos que guardaron la fe. Porque el justo por la fe vive, Padre, ellos viven para ti. También queremos alcanzar esa promesa, Padre bendito. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, tennos misericordia. Padre, míranos con misericordia y no ocultes de nosotros tu rostro, Padre. Ni de tus siervos, Padre, ni de tus siervos, Padre, ni de tu pueblo. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén, Padre bendito. Shalom, hermanos, shalom, mi hermana, poderoso les bendiga. A todos mis hermanos que están conectados en la radio, que el poderoso les bendiga y guarde. Shalom, mis hermanos.